Creo que sí, ¿no? Ya estamos bien. Muchísimas gracias por esperar tú. Tuvimos un pequeño problema. ¿Cómo se puede decir esto? Un problema técnico. Sí. Aquí en Comic Conexión, a través de tu radio online.net, como todos ustedes saben. El día de hoy es un día muy curioso, porque no tenemos a nuestro operador Ángel, porque nuestro buen amigo Warren se encuentra en ese momento viendo cosas de la estación, entonces está ocupado. Por alguna razón, Lorna no vino, no sabemos por qué. Paco tampoco está aquí. Y el Bionic Duo, que es Bionic Master y su esposa, en este caso Xochitl, están acá abajo esperándonos. Y pues desafortunadamente no tengo como que mucha gente a mi alrededor. Afortunadamente sí, tengo al Chicken Master, que por unos breves momentos se va a encargar de ser la chica con mi conexión en lo que vamos a buscar a Xochitl. Mejor que venga rápido, Xochitl. Pues de hecho, Xochitl ya está acá abajo, nomás que hay que tirarle la llave. Hola, ¿qué tal? ¿Le podrías decir a mi buen amigo Ángel que tire la llave para que entren los el Bionic Duo? Una cuerda, lo que sea. Como si, como ustedes saben, este programa de Comic Conexión se trabaja de esta manera. Con errores, con problemas. ¿Por qué? Porque queremos que todos ustedes vean lo que ocurre detrás de una estación. No queremos esconderlo, no queremos crear pantalla. Acá hay transparencia. Y dentro de la transparencia que es con mi conexión, hay errores, hay problemas, pero bueno, qué bueno que están con nosotros. Y antes de que se empiecen a quejar a través de nuestro Messenger, ¿qué es? ¿Te lo sabes? No, no lo diría como Paco. Es el blog, compadre, yo siempre digo el Messenger. Es comic-conexion@hotmail.com. Si quieren hacer alguna pregunta, por favor háganla, porque ya saben que no viene Paco y ni estoy solo yo. Si no quieren que eso se transforme en un comercial de 2 horas del Joey's League, lo único que tienen que hacer es hacerme algunas preguntas, hablar de algo que no sea el Joey's League. Pueden hablar de la Legión de Superhéroes, como el buen Chicken Master y yo estábamos hablando. Pueden hacer alguna pregunta acerca de Superman, de Black Knight, de Green Lantern. Y de hecho, ¿sabes qué? Algo que he tratado de hacer desde hace un rato. Yo sé que mucha gente sabe quién es Green Lantern, pero tal vez no sepa toda la historia de los Guardianes del Universo, no sepa toda la historia de los Green Lanterns, porque hay 3600 y todo ese tipo de cositas, ¿no? Yo sé que mucha gente está leyendo, o al menos espero que estén leyendo Iron Man, que Iron Man se está poniendo cada vez mejor, pero no sé si toda la gente en serio sabe los momentos importantes de la vida de Tony Stark, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas a mí me encanta contestar, y siento que son como que cosas más interesantes de las que podemos hablar, de no sé, que algunas otras cosas que se vuelven muy reiterativas, ¿no? Como que siempre he notado que estamos hablando mucho, mucho, mucho de los Hombres X o de Black Knight, de cosas que están saliendo, pero no hemos profundizado sobre las historias del porqué de cada una de esas historias, o porqué de todo lo que está pasando con Nation X, todo lo que está pasando con el con los Avengers y todo eso. Entonces, mientras más podamos profundizar, por mí, perfecto. Entonces, ya saben, cualquier pregunta la pueden hacer a comic-conexion@hotmail.com. No puedo creer que me hayas dado de alta en el Messenger y no te sepas el Messenger, mi querido. Solo lo escribo una vez y ya nada más veo el icono, ¿no? Bueno, dime una cosa. ¿Tenemos a alguien en el Messenger en este momento? Ah, mira, ya. Empiezan a llegar la gente que nos van a ayudar. Mi querido Bionic Master, salude a la gente de Comic Conexión, por favor. ¿En un ratito? Ah, bueno, ahorita regresa. Por alguna razón está haciendo, no sé, creo que está ocupado Bionic Master. Ya al menos está dentro de la cabina, entonces ya es algo. ¿Tenemos a alguien acá en el Messenger, alguien con quien quiere charlar con nosotros? Pues veo que tenemos a como a 3 personas. Y no te preocupes, yo te veo muy, muy tenso, muy preocupado, pero Xochitl, no, he visto nuestra chica tantas. Nuestra chica con mi conexión ya llegó. Y ella está como que mucho más, es mucho más rápida, sí, en el Messenger que el buen Chicken Master, que por alguna razón hay es mi primera problema. Vez. No. Es que no eres el Messenger Master, ¿verdad? No. Es el problema. Pero no te preocupes, Xochitl ya llegó y todo está perfecto. A ver, algo más les quería decir. Ah, sí, cierto, bueno. Creo que lo que vamos a hacer, como siempre, es vamos a hablar un poquitito acerca de la gente que le tenemos que agradecer, o algunas cosas nuevas que hayan salido en todo lo que es esto que se llama Comic Conexión. Y después nos iremos a un corte que, por lo que veo, va a ser un poquito antes de la media hora. Cuando regresemos, veremos qué nos están preguntando por Messenger. Hablaremos de algunos de los cómics que salieron. Me imagino que el Bionic Master ya se puso a estudiar. ¿Sí, más o menos? Ok, bueno. Gracias por ponerlo a estudiar, Xochitl. El Chicken Master, la razón por la que está aquí, la razón principal por la que está aquí, es porque quieres hablar de la TNT, ¿no? Pues sí, fui como corresponsal de guerra en un mundo de mangas y otakus. A ver, por alguna razón Jerry tiene miedo. Jerry, para todas las personas que han escuchado este programa desde hace 2 años, este programa llamado Comic Conexión, que empezó en tu radio online, nuestro jefe en ese momento era el buen Jerry. Por alguna razón le tiene miedo entrar a la cabina. ¿Por qué tienes miedo de entrar a la cabina? Bueno, mira, si estoy desnudo o no estoy desnudo, no es cierto, eso es no mi cuestión desnudo. Tienen que entender una cosa, yo tengo que aprovechar los momentos en que no sirve la videocámara para estar libre. Porque la única manera que mi garganta se puede liberar es si todo mi cuerpo se encuentra libre. ¿Pero por qué desnudo cuando estoy yo? Chicken Master, no es cuando estás tú, es cuando está quien sea. Tienes que entenderlo. La desnudez es la forma natural del ser humano. ¿Por qué le tienes miedo? No le tengo. Yo siento que si te empiezas a quitar la ropa, poquito a poquito vas a entender lo bello que es eso. Y qué lástima que no tenemos cámara, ¿no? Pero bueno, si no todos podrían gozar de mi desnudez. Pero en lo que gozan o no, ¿no quieren pasar, señores? ¿O nomás vinieron a saludar a Warren? ¿Por qué? Sí. Ah, Ángeles. Ah, ¿tienen que hablar con Ángel algunas cosas u otras? ¿O nomás lo que...? Ah, no, pues pásamela. Yo sé lo que estoy haciendo acá. Yo he trabajado en el Sam's dos o tres veces. Realmente Paco no está. Entonces, en lo que llega o no llega Paco, el programa es nuestro. A ver, vamos a ver, ¿sabes qué? A ver, ¿puedes entretener a la gente en lo que yo busco el USB, mi querido Chicken Master, o no crees poder? No creo poder. Entonces, ¿qué te parece si le empiezas a pasar a rolar el micro a la gente para que ellos se saluden y se presenten? No, agarra el otro micrófono, sí, claro, por favor. Hola. ¿Cómo estamos? A ver, ahorita están muy sensibles los micros. Sí, sí, sí. Hay que alejarlos mucho de nuestro labios. ¿Ya me di cuenta? Sí, sí. Entonces, entretengan a la gente, saluden a la gente en lo que yo busco el USB, ¿va? Generalmente es lo contrario. Sí, bueno, por fin se dejó raptar este muchacho y aquí lo tenemos para ustedes en Comic Conexión. Lo prometido es deuda. Y aprovechamos que está por aquí en el país porque anda muy entretenido en sus giras artísticas. Bueno, a ver, cuéntanos quién eres, para los que no te conocen, que yo creo que serán muy pocos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Laura y... No, el otro. ¿Laura? Otra identidad. Laura de América. Tu nombre, tu nombre artístico ahorita no. Y soy transgénero. Sí le explicaron a nuestro invitado que eso es sobre cómics, no estamos hablando acerca de la política. Ah, no, sobre víctimas de... Ah, ok. No. De hecho vine porque Carlos me excita y... Bueno. Y está desnudo. Déjame decir una cosa, no eres la única persona que sufre de ese mal cuando están cercanos a mí, pero vamos a limitarnos a hablar de otro tipo de temas, diría yo. Bueno, Sí, es que... Déjenos decir que aquí Laura, ¿no? Digo, Jerry, es también locutor principal en la TNT, por lo cual conoce bastante también del tema. Pues de hecho, ¿no? Aprovechando que están ustedes, todos ustedes acá, podemos darle como que hacer un programa especial, si quieren, de la TNT, porque como notarán, mis anotaciones son bastante simples, no nomás hablo de los cómics que van a salir en la semana. Entonces podemos hablar de la TNT. Yo sé que hay mucha gente que son grandes fans de todo lo que es anime y manga y todo eso. Y ahorita tú estás en ¿cómo se puede decir? En el palacio del manga y el anime, ¿no? Estás viviendo ahorita en Japón. Sí, de hecho sí. Y bueno, ya fuera de cualquier tipo de cotorreo, ¿verdad? De Laura y demás. Pues qué bueno que ya por fin, después de no sé cuántos años o meses o lo que sea, estamos aquí en Comic Conexión, trayendo el sexy de regreso con Carlos, yo y Moisés. Yo creo que la última vez que estuviste con nosotros fue el año pasado, cuando estábamos en inducción, ¿no? Ajá, de hecho sí, cuando casi te corrían por haber tenido a más gente en la cabina. Ah, si te acuerdas, es que era, bueno, ese día estabas tú, ajá, estaba Yoshi, ajá, estaba Pepe, ajá, y Tavo fue nuestra chica de Comic Conexión, el buen Tavo Man, y la niña que entró ahí dijo, ¿qué te pasa? ¿Cómo te atreves a meter 5 personas? Entonces yo lo que digo es, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes se creen? Sí. Tienen que entender que ustedes, los tres, tenían cosas que contribuir al programa. Los tres iban a hablar de anime y de manga. Entonces, obviamente los necesitaba a ustedes tres concentrados en el tema. Y necesitábamos a Tavo checando el Messenger. Sí, exactamente. Y yo no entiendo qué onda con esa gente, ¿eh? No, ni nadie lo entendió y tal es el motivo que, bueno, pues ahora con mi conexión está en otra radio. Sí, ya sí. Con un lugar mucho más... Pues, grande. Es más acogedor en el aspecto de que Warren, como podrán ver, nos deja hacer lo que querramos. De hecho, ni está ahorita en cabina. ¿Ah, de plano? Sí, está. Me deja hacer el programa desnudo. Oye, eso está perfecto. La primer cabina nudista de la radio por internet. ¿No? Únicamente aquí en Comic Connection. No sé, no, bueno, solamente cuando no hay cámaras se lo permiten. ¿Ah, sí? Pues, los... ¿Y eso qué puede ser? Digo, del torso para arriba, pues no es pornografía, al menos. Es lo que digo yo. Nombre. Es lo que digo, ¿no? Yo, pero por alguna razón. Ah, mira, ya encontramos el. Encontramos el USB, porque para las personas que no saben, yo sé que muchos de ustedes nos han pedido que pongamos algún tipo de tema de anime o algo así, y yo me he rehusado totalmente. De plano. Pero es que el anime y yo no somos uno. De plano. Somos como dos. Somos dos. Aunque debo admitir que cuando llegó a la TNT, ¿cómo se llama el tipo el capitán no sé qué? ¿Nemo? El capitán oh, Nemo. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Debo admitir, cuando se puso a cantar la de Flash Gordon y ¿cuál otra? La de He-Man. He-Man. La de los Cuatro Fantásticos. La de Mujer Araña, Spider-Man. Regresé a cuando tenía como 4 años y veía esas caricaturas y dije yo, o sea, hace 21, según yo. ¿Qué te pasa? Para eso me lo traes, para eso lo traes. Tienes que andar haciendo cuentas. Para eso no. Lo traes, Xochitl. Hace como 5 años. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué te pasa? ¿Cómo haces 5 años? 20. ¿De qué? ¿Ves? No me hablas. Ya lo detectó, pero por alguna razón no lo lee, nena. Ah, creo que se está tardando. Ahorita, esperemos que ya para la media hora ya tengamos alguna canción que ponerles, pero de que ya detectó el USB, ya lo detectó. Además, dime. Digo, debemos mencionar que Jerry participó en la introducción de... En la primera introducción de Comic Conexión, además en la... Ah, claro. En el, podcomic, por llamarlo así, de los jóvenes justicieros. Los jóvenes justicieros. Jóvenes protectores. Es diferente. ¿Quieres oír lo mejor de todo, Jerry? ¿Qué pasa? Que no lo creas, Miguel Ángel Escamilla González ya tiene la segunda parte. No es cierto. Me mandó las primeras páginas. Y déjame decirte, si tú crees que los jóvenes protectores marcaba algo muy, muy, muy clave, esta está, bueno, te va a explotar la cabeza. Desafortunadamente, por alguna razón, solo me mandó la primera página. Ok. No me ha mandado nada más, entonces no sabemos en qué terminará. Pero esperemos. De hecho, deberíamos, para aquellos escuchas que apenas acaban de ingresar, deberíamos repetirlo. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres repetir? Los jóvenes protectores. Con o sin alitas, no entiendo. Pues, ¿sabes qué? Yo lo último que me quedé, tanto Warren como Lorna querían poner de nuevo los jóvenes protectores. No sé por qué no lo hemos puesto. Oye, pero pues que alguien se aviente ahí una serie Flash, ¿no? Estaría padre de los jóvenes protectores. Pues, ¿sabes qué? El problema sería encontrar a alguien que lo quiera hacer y que tenga el tiempo para hacerlo. Pero si alguien que está escuchando mi voz a través de tu radio online en este programa llamado Comic Connection quiere lanzarse algo de Flash, yo estaría totalmente a favor, ¿eh? Porque de hecho también tenemos los, ¿cómo se llama? Los dibujos originales de este hombre, ¿no? Se puede saber perfectamente. Y digo, si hay alguien que tiene el tiempo suficiente para hacer el guión de los jóvenes protectores, si hay alguien que tiene el tiempo suficiente para hacerle producción a los jóvenes protectores, yo creo que sí habrá alguien que tenga el tiempo suficiente para hacerlo en Flash. Pues mira, déjame decirte una cosa. Yo utilicé Comic Conexión para encontrar a los dibujantes de este brillante cómic. Llamado Joey's League. De hecho, yo no he podido ver las imágenes de los jóvenes protectores. No, nada más vi el texto. Ay, te las tendré que pasar para que para que me ría un rato, sí, por favor. Son divinas. Y déjame decirte lo más curioso. Te acordarás que José hizo el personaje de Corriendito. Claro, sí. Nada si que tú ves el dibujo, déjame decirte, creo que se parece mucho a Peña. No es cierto. El casting estuvo un poco más que perfecto. Déjame decirte. Me las tendrás que pasar por mail y los dibujos también. Los puedes encontrar todos a través de nuestro blog, que es http://:// con mi conexión con una sola C en medio, comiconexion.blogspot.com. Admíteme que lo has practicado toda la semana. No, deberías verlo en la oficina. A ver, cuando Carlos, yo y Moisés diga, casi me dice, anda, dime para que practique. Y pones la voz de Carlos, yo y Moisés, mi querida Xochitl. A veces. La imito, pero la verdad no me sale. No te preocupes. Es años para que saliera así. Sí, como 45. ¿Sabes qué? Yo creí que Jerry vino acá a complementar el programa. Claro, de eso se trata. No agredir mi edad, mi juvenil edad. Pero bueno, a ver, señores, algo que sí les quería preguntar, tal vez ustedes me puedan ayudar más, porque yo sí estoy como que medio perdido. Me llegó un correo electrónico de un hombre. Ahorita les digo su nombre. Su nombre es, vamos a ver, Rubén Soto Díaz, y aparentemente le van a hacer un homenaje a Pedro Zapián, que es el argumentista de Chanok. Yo debo admitir mi total ignorancia de Chanok. Alguna vez u otra vi alguna portada flotando por ahí, leí algún cómic por ahí, y nomás sabía que estaba él, tenía un barco, estaba su abuelo, y por alguna razón en todas las portadas se estaba peleando contra cocodrilos. Pero hasta ahí, ¿alguien más, alguien de ustedes sabe qué onda con este individuo? ¿Con Chanok? Bueno, de hecho, durante la época de los 70s aproximadamente, tuvo su propia serie de películas. Mucho antes de mi tiempo, claro. Ajá. Donde el protagonista era Andrés García. Ok. Y el abuelo lo representaba Tintán. Ok, ¿algo más? ¿Alguien más sabe algo más? ¿No? Yo sé que termina con Kaiter y empieza con S, con C. ¿Sabes qué? Qué triste, pero no... Ambas son seis, compadre. ¿Sí? Sí, sí. Qué mal. Por otro lado, ahorita hablaremos de Pokémon o de cómo se llama. Creo que Chicken Master podría aportar un poco más al tema. ¿Tú sabes algo de esto, mi querido Chicken Master? No más que ustedes, nada más salía Quintana y ya. Pero, bueno, estás pero en todo. No, me suena, pero como que son mis libros de historia. Wow, yo diría que sí. Porque sí. Acá lo único que sé es esto. Homenaje a Pedro Sapián. No, creo que hasta lo estoy diciendo mal. Sapiaín Fernández. En el... A ver, ¿qué número romano es ese? Es 9, ¿verdad? En el 9º aniversario de Mukai Basoko. Bueno, pero si alguien más sabe al respecto. Ajá, que, claro, que nos hablen al Messenger. ¿Qué es, Xochitl? comic-conexion@hotmail.com. Así me gusta, ¿ves? Y sin práctica, ¿ves, compadre? Es tenerlo, tener el talento. Yo sé, por algo es una chica con mi conexión. claro que sí. Que de hecho ahorita te están robando el trabajo. Está acá el Chicken Master. Y creo que por eso... Es que solo tenemos a 3 personas, ¿verdad? Oh, por Dios. Son 3 ventanas y no puedo con ellas. No, pero para eso tenemos a Xochitl. Que ya viene con ganas, ya viene con experiencia. Entonces, nada más quiero decirles esto, ¿no? A ver, a Rubén Eduardo Soto Díaz. Aparentemente es el que se va a encargar de este homenaje. Dice... Pedro Sapiaín Fernández es uno de los escritores más importantes que ha dado a la historieta mexicana. Se le conoce principalmente como argumentista de la revista Chanoc, una de las más importantes de las décadas de los 70s y de los 60s y 70s en México e Hispanoamérica. Misma que este año cumple 50 años de haber aparecido en los kioscos de periódicos. Imagínense, Chanoc tiene 50 años. Está, vamos a ver, Batman le lleva por cuánto tiempo entonces. Batman salió en el 39. Uh-huh. Entonces, ahorita Batman acaba de cumplir cuántos. De 39 a 2009 son 70. Son 70 años. Entonces le lleva solo 20 años Batman. 20 años. Eso. Chanoc tiene su rato. Dice Pedro Sapiaín. Según nos platica su hija Leticia Gainé, se inició como publicista de la firma Colgate Palmolive. Dos goles ahí, muy buenos. Bueno, es una sola marca. Posteriormente entró a la editorial. A ver, tenemos a Paco acá afuera, aparentemente. Vamos a checar. Ok. Sí, bueno. ¿Cómo estás? Aparentemente Warren no pudo ser el operador. Yo estoy operando. ¿Qué te parece? No tienes... yo soy el locutor, al igual que Jerry, y el Chicken Master se está poniendo en histeria en este momento, no sé por qué. lo tenía trabajando el Messenger y por poco explota su cerebro. ¿Dónde estás, compadre? ¿Estás acá afuera? Le voy a decir al buen Chicken Master, que es el único que está parado en este momento, que te voy a tirar las llaves, ¿ok? Ok, va que va. Ahorita le digo, nos estamos viendo, compadre. Bueno, tenemos al buen Francisco Espinosa acá abajo. Tal vez él nos pueda explicar un poquito más, porque yo creo que él sí lee algo de Chanoc. Yo personalmente me rehúso. Vamos a ver, dice acá, publicaciones Herrerías, escribiendo historias para la novela policíaca en 1960, a la muerte de Ángel Martín de Lucenay, argumentista de Chanoc, es llamado por el director editorial Carlos. ¿Qué dije algo? ¿Dije algo mal? ¿Qué dije? Dijiste marca. Ah, ya dije como 6 marcas, ¿no? Sí, de no hecho ya nada. Se las van a cobrar, así que no importa. Hay que aprovechar que no está Lorna, ¿eh? Porque Lorna es la única que está checando eso. Dice Sapián, pues básicamente acá nomás dice que es Sapiaín. Y bueno, es toda la historia básicamente de cómo se me Chanoc. Si quieren, lo que puedo hacer para que la lean toda y no me la chute todo en este momento, lo que puedo hacer es subirla a nuestro blog, que es... Pero pues ahí podrán... Muchas gracias, compadre. Y después, ¿cuánto encanta? Ahí podrán encontrar todo este mail que me lo pasó el buen Rubén Soto. Y también ahí también, como estabas mencionando, que querías ver las imágenes de los jóvenes protectores, las podrás encontrar todas. Excelente. Ahí quiero verlas en este momento. Perfecto, pues ahorita podemos entrar. Y ¿sabes qué? Ya hice lo posible. Ajá. Por entrar a tu USB. Y adivina qué. Por alguna razón ya está acá. Y cada vez que le doy para activar, se me cierra la ventana. Entonces vamos a ver si ahorita que nos vayamos una canción podemos encontrarla por otra manera, tal vez a través del Sam's directamente. Uh-huh. Y ya podemos poner alguna de tus canciones. Pues mientras tanto tendré que poner otro tipo de canciones, porque nos vamos a ir a un corte en lo que llega Paco. Nos saludamos todos. Backstreet y empieza Boys. Esto a moverse. Tenemos sus preguntas aquí a través de nuestro Messenger, que es comic-conexion@hotmail.com. Perfecto. Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a ver en lo que llega o no llega y pasa algo. Vamos a poner alguna canción, algo en particular que quieras escuchar, mi querido Dionic Master. Visita la cobacha. ¿Cuál? ¿Algo de RBD? Ah, perfecto. Acá está RBD. No, por Dios. ¿No? De plano, no. Por Dios, no. No pueden con RBD. No. Vanessa Hudgens de High School Musical, tal vez. ¿No? ¿Sí? Siento corocoro en la panza. Shakira, tal vez. Ah, eso sí. Eso vamos, vamos a poner algo de Shakira. Me parece muy bueno. Sí, ok, sí, señores, sí. No se vayan en una parte. Continuamos con más de Comic Conexión. Sigan escuchando. Cualquier problema, cualquier cosa, cualquier pregunta, ya saben, comic-conexión@hotmail.com. No se vayan a ninguna parte. Estás escuchando Comic Conexión. Regresamos. Ya estamos de regreso en Comic Conexión. Bienvenidos, ya estamos de regreso a la conexión. Exacto, ya estamos de regreso. Pude haber entrado con más enjundia, pero adivina quién tengo acá en el teléfono. ¿A quién tienes? A Lorna, que me está regañando por haber por mencionado como cuatro marcas, ¿no, Lorna? Aléjate el teléfono, digo, el micrófono, compadre. ¿Cómo cuántas marcas tú crees que mencioné esta última vez? Como cuatro. Anda, creo que tuviste conservadora, creo que fueron como seis, pero bueno. Okay. Todo lo hice por el bien de un mail que recibimos. Sí, ya lo escuché. Nada más, acuérdate, estoy monitoreándolos desde el más allá, desde el octavo piso y no puedo bajar. Oye, dime, hablando del octavo piso, ¿por qué no estás aquí haciendo tu trabajo y me podrías estar regañando en vivo, de hecho? Y alejando el micrófono de Joy, porque Joy no entiende que el micro no puede estar pegado a los labios. Estoy acá y estoy viendo los niveles. Y déjame decirte, los niveles están, ajá, perfectos. Claro. Hola, Paco, hola. Hola, Lorna, ¿cómo estás? ¿Te gustaría saludar a Jerry? ¿Me gustaría qué? Saludar a Jerry, no pienses mal. Claro que sí, hola, Jerry. Ay, pero qué pasó, manita, deberías estar aquí. Hola. Para que le metieras sus nalgadas al Joy. Debería, pero por alguna razón me deberías fue. Y deberías, a ver qué día vuelvo a venir y no estás tú, vas a ver. Sí, oye, no, ya después hacemos una fiesta tuya. Ok, bueno, en lo que ustedes deciden cuándo va a ser la fiesta o no, ya me tengo que hacer... Eso se le acaba de escuchar a Ángel, okay. Por cierto. Entonces, sí. Voy, chicos, ahí diviértanse. Nos vemos, que estés bien, nena, bye. Ya ves, Joy, no te puedo dejar solo. Mi queridísima... antes de otra cosa, déjame, me presento. Pero no, pero antes que te presentes tenemos que decirle a Xochitl que tiene que entrar al Mivo, porque esta computadora, exacto, no tiene que... el Windows Messenger. Y hay que pedirle una disculpa a toda la gente que teníamos en el Messenger. Sí, a las porque, dos no sé personas quién, que teníamos. ¿Alguien movió algo? ¿Quién fue? No sé, alguien movió. ¿Será algo? ¿Será alguno de los masters que tenemos acá? ¿Alguno de la Bionic Couple? ¿Será acaso? No sé. Y es que yo lo que algo, creo que pasó fue, ¿no?, que Bionic Master se puso tan entusiasmado, tan efusivo cuando te vio llegar. Que tembló. Que tembló y dijo, eso no. Es todo. No, pero no te preocupes, Bionic Master. ¿Sabes por qué? Aunque no lo creas. Estoy acá checando los niveles, estoy pero relajadito. Escucha el popeo impresionante. ¿Cuál popeo? ¿Cuál popeo? Ese. No deberías de ver, ¿sabes qué? Vas a estar muy orgulloso, mi querido Paco, porque adivina quién. Puede dominar el nombre del blog. ¿Quién puede dominar el nombre del blog? A ver, Bionic Master, suelta el nombre del blog. Sí, se oye. Bueno, ya lo arruinaste todo. Era 1, 2. Bueno, me dejen el micro que no. Yo te apuntaba y tú lo decías, era así de rápido. Y me dejen el micro que no está funcionando. No, déjame, te digo, Ángel nos dejó las instrucciones clarísimas de que no tenemos que doblar los cables. Sí, sí, sí. No, entonces, no se sirve, ya. Ya está todo. Te lo cambio, Esma. ¿Cómo que no sirve? Oye, no me digas, ya se nos trabó nuestro mouse. ¿No tenemos mouse? No tenemos mouse. La computadora que tenemos para transmitir, bueno, mejor dicho, para interactuar con ustedes en esto que se llama el Messenger, que es... Está causando problemas. Pues, ¿verdad? ¿Qué? Pues ponga. Cierra el Messenger, nena. La señorita está en todo, pero bueno. Eso es todo. Tú y yo tenemos que hablar de lo algo. Lo que es bueno tener una chica con mi conexión. Que sepa de computación. Exacto. No, tener una chica con mi conexión, porque estamos del otro inicia, lado. Reinicia sesión. Y ya estuvo. No, pero pequeña el teclado. El teclado, en el teclado resuelve todo. Bueno, ajá, ya está, vamos a reiniciar sesión a ver si ya lo logramos que todo funcione. Normalmente en los teclados modernos, no, hay una teclita que dice Windows. Mejor. Acá, reiniciar. ¿No llegas? Ahí está, ya estás ahí. ¡Uah! Eso es todo. Recibí un correo. Estamos en todo. De un cuate que nos está diciendo que le van a homenajear al argumentista de Chanok. De Chanok. Le pregunté a los muchachos a ver si sabían algo de Chanok y adivina qué. Nadie sabe nada de Chanok. Lo único que sabe Chicken Master es que Tintán fue el abuelo. No, no el abuelo, se llama Tsehuf, el personaje Tsehuf. Pues nomás personaje. Para que veas que tan perdido estoy yo, porque fue mucho antes de mi tiempo, compadre. Estamos hablando de los 60, 70. Yo no era un sueño en la mente de mi papá en ese entonces. No eras una pesadilla. En la casa de tus abuelos. Cállate, cállate. Pero dime, ¿sabes algo de Chanok? Para que ya demos Chanok, bien como que... Mira, el gran problema con Chanok es que como buena parte de las historietas mexicanas es que conseguir material se vuelve complicado. Ok. Chanok era una historieta popular, como la mayor parte de las que se producen en este país. O sea, que no tenía como mayores pretensiones artísticas o creativas más que entretener al populacho, por decirlo de alguna forma. Parecido como al... Un poco mejor, porque ya el libro va, que se hacía más bien como en masa y al aventón en muchos casos, ¿no? Claro. Bien hecho y con un oficio bastante claro, pero sin duda con menos intenciones incluso que Chanok. Chanok todavía mantiene cierto nivel de control creativo por parte de los autores. Ajá. Que el dibujante era el gran dibujante cubano, de descendencia cubana, radicado en México desde hace muchísimo tiempo. Uh-huh. Ángel Mora, que es uno de los mejores dibujantes de este país. Sí, sí. Estaba mencionando en el mismo mail que nos mandaron que efectivamente él falleció o se alejó el primer argumentista de Chanok. Sí, y este hombre del que estamos hablando es el que entra. Es el segundo. Exacto. Y es... Y de alguna forma también es el que le da un carácter a Chanok. Chanok, la ventaja que tiene en buena parte como muchos de los aventureros de la historieta mexicana, no es, intenta, digamos así que, a nivel de negocio, intenta copiar fórmulas extranjeras, pero a nivel realización mantiene cierta idiosincrasia bastante clara de nuestro país. Chanok, sin duda, era el chico guapo de la película, era el galán, el héroe de la historieta. Pues de hecho me estaba comentando el... Bionic Master, que Andrés García fue el que interpretaba... Andrés García y Jorge Rivero. Lo que pasa es que Chanok tuvo varias películas y en ellas cambiaron bastante el elenco, no eran como un elenco estable. Entonces, Andrés García hizo algunos, Jorge Rivero hizo otras, y no me acuerdo quién fue, hubo otro tercer Chanok. Uh-huh. También Secub, algunas veces lo hacía Tintán, otras veces lo hacía Ramón Valdés o Don Ramón, que es el hermano de Tintán. Y hubo también un tercer Secub que ahorita no me acuerdo quién era. Y okay. Ese cuate tiene que de hecho eran los galanes del cine mexicano en ese entonces. En ese momento. Y además eran los que daban como el físico. Hay que tener en cuenta que Chanok representaba un cierto ideal físico y filosófico por parte de los creadores. Entonces era este sujeto raza latina, ¿no? Pelo negro, piel apiñonada, un cuerpo fuerte, bastante musculoso, muy bien cuidado, inteligente, etcétera, etcétera, etcétera, pero con muchas de las actitudes y de la picaresca natural mexicana. De hecho, por ahí en algún momento leí que la inspiración era... Otro que no sabe cuidar. ¿Por qué no se alejan del micrófono? Lo que pasa es que... Yo sé que quieren sentir algo como el micrófono cerca de sus labios, pero de verdad, de verdad, la gente no necesita eso. Sí, de verdad. Me encantan las paletas Tutsi. ¡Ups! ¡Otra marca! ¡Ay! No. Te juro que yo me encargo del programa. Mira, sí, llegaré tarde, pero me encargo del programa. Ay, por favor, Paco, ¿qué harías sin mí? Si esta gente no escucha las noticias del Joe Slee, que estoy seguro que tú no vas a dar... ¿Qué bueno, por favor. Es lo que está manteniendo al nivel este programa. Lo que la gente quiere. Y déjame decirte, lo que está haciendo el Cacha, no tienes idea. El Cacha es la puritita onda. Se merece otra canción, déjame decirte. ¿Ya le dedicaste una canción? Todavía no, pero lo voy a dedicar. ¿Qué canción le dedicaste? Ya sé cuál le voy a poner. Le voy a dedicar una. Ahorita que nos vemos un corte. Ya escogí la canción que le voy a dedicar. Este es para el Cacha. Este es para mi Cacha. Cacha. Cacha. Ya dale el sí a Joey. Joey te necesita. Pues ya me dijo que sí le entraba al dijo que sí de plano si te cae en la noche en tu casa con unas velitas y champaña. Que sí le entraba al Joey. No creo que champaña, pero... Pero por lo menos... Por lo menos chela, ¿no? Un tepachito, ¿no? No puedo creer que ustedes sean tan bajos que todo se tenga que ver con el sexo. Son lo peor de todo. ¿Cuál sexo? Yo nada más estoy diciendo que no vaya a ver alcohol a platicar. Ya dijiste todo lo que... Ya tú lo que quieras hacer con el Cacha a solas en tu casa en la noche es cosa. Ya dijiste todo lo que tenías que decir acerca de Chanok. Chanok, pues básicamente es como lo representativo. El cómic era mucho mejor que las películas. Ajá. Tampoco es decir mucho, las películas son eventualmente bastante malas. Okay. Pero el cómic era muy muy entretenido. Y repito, la gloria que era tener a Ángel Mora dibujando Chanok era bastante, bastante interesante. Y sin duda el homenaje muy probablemente esté bastante bien. El problema es que es hasta Toluca, hermano. Entonces, sí, a esa parte no la leí. Es la parte que uno dice que tranza con eso. Pero pues, qué bueno. para la gente del Mukai. Y gracias por seguirnos mandando las notas del Mukai, que nunca leemos, por cierto. Pero esta ya la leímos y le dedicamos bastante tiempo. De hecho, ya estamos a son las 6:35. Esta es la pura onda. Entonces, ya creo que podemos hablar de otros temas. Una de las razones por las que hablemos el día de hoy. Sí. ¿Por qué vino el Chicken Master? Pues mira, te voy a decir una cosa. ¿Qué onda con eso? Vino el Chicken Master a hablar de un tema. Yo vine curiosamente aquí, yo vine aquí esperando verte a ti y de pronto me encuentro aquí yo dije, ¿qué onda? A toda la banda. Es que toda la banda está acá por una misión. Hace como 2 o 3 semanas, la gran gente de la TNT. La gran gente de la TNT. Nos dieron 5 boletos. La enorme gente de la TNT. 5 boletos dobles para entrar a la TNT. ¿Quiénes son la gran gente de la TNT? ¿Sabes qué? Yo no sé todos los nombres, pero ¿sabes quién se lo sabe? Mi buen amigo Jerry, que lo tengo calado. Sí, ellos son. Sí, es TNT 1, TNT 2. Lo triste es que este hombre sí estudió locución. Fíjate, y me está matando. Cada vez que le paso el micrófono, me mata. Es para estar a tu nivel, compadre. No, tienes que entender, compadre. Aquí tenemos que de dar la nota bien porque el Lorna así como que nos regaña. Entonces, nomás mencionas que está Octavio. Sí, de hecho yo conozco a Lorna, ella me regaló unos calzones cuando estaba. ¿Qué es? Yo no entiendo, no sé qué está pasando acá. No, la cosa no es que se los regaló, se los tuvo que modelar, ¿no? Entonces, qué bien por ustedes, ¿no? No, es que de hecho sí, o sea, porque Lorna pues era la encargada acá de los chones y de los brasieres, ¿no? O sea, que estaban acá tipo esas pocas abuelas. Usted del micro con No, pero pues es que está muy duro. Yo por eso mejor acá okay, de no. Pero no, o sea, la gente de la TNT, bueno, pues fundadores de Octavio Carranza, Pepe Tobías, ¿no? Y claro que, bueno, pues toda la gente que se encuentra trabajando a todo el rendimiento para que siempre la TNT, ahora en su emisión 19, sea todo un éxito. Recordamos que los últimos días de enero y primeros días de febrero tendremos la siguiente TNT en una versión especial, la TNT GT4. Aún no sabemos quién va a venir como artista invitado, pero estamos seguros que próximamente tendremos muchas más noticias aquí en Comic Conexión a través de tu radio online. www.turradioonline.net. Besitos a Lorna ya en lo oscurito porque no hablo. Qué bonito, Lorna nos va a matar. Solo quiero decir, eso es un profesional. Ya no tienen chamba. ¿Cómo sube de tono, baja de tono todo? No, sabes que afortunadamente Xochitl, nuestro buen amigo Jerry se va a ir a Japón. Entonces estamos bien. No pasa nada. No nos puede. No nos puede quitar la chamba. Exacto. Todavía. De que puede, puede. No quiere, no le interesa. Es diferente. Está ahí en el país del sol naciente, ¿verdad? Bueno, afortunadamente. Se está radicando ya, don Jerry. Pues en esas estamos. De hecho, ya ahorita venimos nada más por simple papeleo, ya ves que así es la burocracia mexicana. Para venir, ¿no?, a visitar a la raza, no, y no olvidarte el sabor de los frijoles. Sí, claro. Y pues llevarme de aquí pues algunas florecitas de Jamaica para allá, que no hay. Sí, caramba. Ya no hay nada, mano. No. Ya te llevaste tus jalapeñitos para tu sushi. Pescado, sí, chiles. También me acordé de Carlos Troy a veces. Sí, exacto, claro. Sí, ¿no? Y más con el chipotle, que de hecho yo te iba a decir aquí al aire porque no se escuchó hace rato. ¿Por qué Joey se pegaba tanto el micrófono a la boca? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que él piensa que el espacio que hay entre dos dedos es una cuarta. Exacto. Entonces, por eso no exacto, tiene como que las nociones básicas, pero ¿qué pasó? No importa. Entonces, Sí, como sea, yo te iba diciendo. Sí, ¿no? Estos cuates están en que próximamente la película live action de los Jóvenes Protectores es una noticia que yo no sabía. Gloria, va a ser la gloria. Y que digo, Ángel Caído, qué mal, que pues no vio en estas Navidades ni en las anteriores, la luz. Ese tema todavía me es sensible. Todavía. Lo bueno es que afortunadamente tenemos los cómics y yo creo que de hecho Cheque Master trajo uno para que se lo autografíe Paco. Entonces, si lo puedes sacar. Excelente. No, creo. Yo creo que la gente lo que quiere ver en internet y en las salas de cine y en las televisiones y todo lo demás es el ángel caído de Joey. Eso es lo que quieren ver. Mi ángel nunca se cayó. Se mantiene. No. Erecto hacia arriba, apuntando al cielo. Nació en el piso. Sí, nació. Es como la Diana Cazadora. Exacto. Si no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la TNT. Antes de empezar a hablar del tema de los cómics, me gustaría saber qué es lo que tiene que decir el Chicken Master. Dilo. Chicken Master. Y te complementa amigo, Jerry, porque pues él. Exacto. ¿Cuánto tiempo trabajaste en la TNT? De hecho, sigo trabajando. Empecé en la TNT 6. íbamos en la TNT 18, entonces ya son 13, 12. Eres de los presentadores, animadores oficiales. Sí, sí, de hecho, pues igual checar programa, checar invitados, checar todo. Y aparte, bueno, pues estar con la gente que siempre nos hace el favor, así, ojalá aprendieras, Carlos, que siempre nos hace el favor de, bueno, pues estar yendo a la TNT y pues divirtiéndose y pasándose el... Yo me acuerdo cuando presentamos el cómic de Ángel Caído, que presentaron a todo el mundo, y las voces, que de pronto se mencionaron, y ¿quién es ese? Y era Jerry, diciendo a la audiencia... Francisco Espinosa, escritor del cómic Ángel. Yo dije, ay, esa voz sí es de hombre. Para los que no escuchan, dije que no era. Chicken Master, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con la TNT? No, ya se apagó otra vez la computadora, gracias. La TNT es totalmente manga. Yo... Pégase el micro, porque usted... No, me lo separo. Es que tampoco, se va a gritar así como los señores, ¿no? Si vas a hablar desde el diafragma, lo tienes que alejar. Sí, un poquito. Si hablas, digo. Yo que sí tengo voz, me lo leo. Ándale. Bueno. Vas, dinos. Pues más que nada, pues como todos saben, la TNT es más manga, más otaku, más de ese tipo. Cosplay, todo lo que quieran está ahí. Más que nada, yo me enfoqué en buscar cosas para este público, para el público de los cómics. Y por ahí me agradó mucho tener una conversación con Mauricio Herrera. Mauricio Herrera es el dibujante de las tarjetas de Mitos y Leyendas. Y por ahí ya está también próximo a sacar otra vez su... Y déjame mencionarlo, también es el portadista de Ángel Caído. ¿Sí? Eso también es bueno. Y de hecho, lo mejor de Ángel Caído eran las portadas, debo admitir. Gracias. Oh, no, bueno. Gracias. No. Una persona que se dice llamar mi amigo, compañero, colocutor... ¿Crees que se atrevió a darme un cómic gratis? ¿Uno? ¿Tú crees que Bit se atrevió a darme un cómic gratis? ¿Tú crees? ¿Tú esperas, Paco, un número uno del Joyce? No. ¿A mano? Yo creo que no, se lo voy a dar, aunque no quiera. Porque él fue una de las personas que ha participado en Joyce League. Jamás he hecho nada para el... Él me dio una de las ideas muy interesantes para un personaje llamado Hercules Jones. Creo que sí. Y esa idea que él dio hizo que floreciera el personaje. No es cierto. De Hercules Jones. No es cierto. Paco es parte del equipo. Siempre van a escuchar a Paco negar cosas por el estilo. Por ejemplo, el primer super video de Comic Conexión. ¿Cuál primer video? No existe. No hay nada de eso. No hay pruebas en el mundo. Entonces nos decías que hablaste con Mauricio Herrera. Hablé con Mauricio Herrera, de hecho, no es competencia, pero también va a estar en la Mole. Bueno, sí es competencia, y de hecho no solo va a estar en la Mole, sino hace los pósters. De hecho, sí. De hace como dos o tres ediciones, haciendo los pósters. De hecho, no es competencia, no nos preocupa. Creo que eso lo dice todo, Jerry, muchas gracias. Entonces, ¡saludos, Arqui! Gracias por nunca invitarnos a la Mole. No funciona la cámara. Ay, cámara. Entonces, importa, pero saluda a la cámara. Es actuación, compadre. Está bien, en papel. Déjame ser perfecto. Bueno, como llega decía, tarde y exige. ¿Tú decías? Para la Mole va a presentar algunos previos, se ven muy interesantes. Yo tuve la oportunidad de verlos. Ajá. De hecho, le saqué unas fotos, me dio permiso de mostrarlas. Y pues ya la subiremos al blog. De hecho, por aquí te voy a presumir un Batman que me hizo. Sí. Quedó perfecto. Suena perfecto. Y nomás por curiosidad, ¿el blog es? http://diagonal con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Te van a robar la chamba, lo siento. http://diagonal con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Yo no sé, yo siento que podemos hacer como esa guerra de banjos, pero a ver quién dice mejor. No, ¿sabes? Me recuerda la película de Roger Rabbit cuando está Daffy Duck y Donald. Ok. Se mandó Juan Goyer. Vas a ver, ¿no? Señores, desafortunadamente no hemos podido entrar a la computadora Messenger para ver lo que están opinando. ¿Qué ustedes? ¿Qué Messenger qué es? Es comic-conexión@hotmail. ¿Lo quieres decir tú, mi querida Xochitl? Que lo diga Xochitl. Sí, que lo diga Xochitl. Es más. Y es más, que también diga el teléfono en cabina. Ya apagaron otra vez la computadora. ¿Quién se está moviendo? ¿Qué está apagando la computadora? Entonces, cada vez que se mueve el chico, de verdad, ¿saben qué, niños? Páganse para acá todos. Y ya. Todos. ¿Sí? ¿Sí? Sí, pero ¿qué es lo que se está moviendo? ¿Esto? Pues no sé. Okay, entonces, okay, necesito que se hagan todos para acá. Tú también, Xochitl, Jerry, si puedes hacer el paro de jalar tu banquito para acá. Yo no, pero el problema es que necesito una persona acá para que maneje el Messenger, ¿no? Tengo que ahorita que se pueda prender la computadora, ya te mandamos a Xochitl. Ok, ya estamos, ¿vale? ¿En qué nos habíamos quedado? Ok, ya, estás acá, vale. Y es este mueble. Perfecto. ¿Nos ibas a dar el Messenger que eventualmente va a funcionar? ¿Algún día? ¿Esperemos pronto? Exacto. comic-conexion@hotmail.com. Eso es todo. ¿Y cuál es el teléfono? Porque si no podemos entrar al Messenger, está siempre abierta la opción para que la gente nos pueda marcar en vivo a esta cabina de tu radio online al número que es. Si todos lo supiéramos, lo diríamos. ¿Sabes qué? Ya sé dónde lo tengo acá en el celular. Ándale, pues. No pasa absolutamente nada. Sáquelo. Vamos a ver dónde está. Estamos acá matando precioso tiempo aire, ¿no? Si tuviéramos pues, no nada, pues sería. Pero podrían seguir hablando. Puedes dejar que este individuo siga hablando acerca de la TNT. Entonces, ¿qué más? ¿Hablaste con Mauricio Herrera? Hablé con Mauricio Herrera. De hecho, también tiene otro proyecto. Ese sí no me lo quiso revelar. Ajá. Pero, bueno, de hecho, que esto sirva como un faro y que nos ilumine a todos los dibujantes. Mauricio Herrera también está buscando talento. Sí, no lo dices ahorita porque necesito todo el talento para el Jobbies League. Entonces, ¿no es que no seas envidioso? Eso es lo que me define. No sé si has escuchado el programa antes, pero bueno. Bueno, está bien. El chiste es que también está... ya está también hablando con Humberto Ramos. Ajá. No sé qué se traen entre manos, pero puede ser algo muy bueno. Ajá. ¿Y algo más que hayas encontrado acerca de cómics? O algo que me sorprendió mucho también ver una tienda de cómics, Kimota. No esperaba verlos. Ok. Tenían sus cajitas. De hecho, no creo que Naya se les haya vendido, ¿no? Es que mira, todo es manga. Sí. Y dime, ¿tú también eres alguien que deteste el manga igual que yo o nomás? Como que lo toleras, sabes que existe, pero está ahí. Mira, no me encanta del todo. Uh-huh. Creo que tiene lo suyo, ¿no? Ok. Pero hoy, francamente, soy de otro tipo de cosas. Y además del manga o el anime, ¿viste otra cosa que te haya gustado? O sea, las chavas que estaban disfrazadas, ¿alguna que te haya llamado la atención? Bueno, de hecho varias. Cuando suba las fotos al blog... ¿Vas a subir? Pues me parece perfecto. ¿Les tomaste fotos? Claro. ¿Y les estuviste diciendo, no sé, mi nombre es Chicken Master, me gustaría invitarte a salir? Yo lo aprendí de ti. Ah, claro. ¿Y te funcionó? No. Igual que a mí, curiosamente. Curiosamente me pasa exactamente lo mismo. Pero tú, Jerry, ¿tienes alguna historia acerca de algún cosplayero o cosplayera? Claro que sí, fíjate que cuando se hizo, imagínate de aquellos tiempos de la Conque, cuando existía la Conque allá en el siglo XXI. Y recuerdo que después, años después, se hizo una convención que se llamó, creo que la Manicomics, que no, ni fue ni fa. Pero me encontré con un chavo cosplayado de Blue Demon. Imagínate qué cosa más grande, ¿no? Bueno, en cuanto a la... A la idea, sí, exactamente. No, yo no creo que... No. Y de hecho, lo más gracioso es que yo no sabía que Blue Demon tuviera un tatuaje de Batman en el brazo. Curiosamente. No, curiosamente. Y además entonces... que tuviera una actitud de cretino. Sí. No, ¿sabes por qué? No. Supe quién era por las orejas. Forma de las orejas tan características. Se le veía a pesar de la máscara. Sí. Era lo único que pasaba cualquier tipo de tela. No tenía camisa, pero parecía que llevaba suéter. Eso también ayuda mucho. Exactamente. Ok, nomás quiero decirles una cosa. Yo siento que esa persona siempre se rasura el pecho. Yo dudo que ese cosplayero particularmente haya tenido... Y yo dudo que cualquier hombre que se aprecie de ese nombre presuma que se rasura el pecho. No, y yo dudo que, por ejemplo, el concepto de pecho es donde están los pezones. Entonces, ¿qué haces? Rasurándote la barriga. Torso. Creo que... Bueno, además mencionó crossplay. Eso es importante. El crossplay. Exacto. El crossplay, o sea, de hombre que se viste de mujer o de mujer que se viste de hombre. No sé. Ok, váyanse los dos al diablo. Entonces, ¿alguna otra historia? No sé. Ah, ok. Por ejemplo, gente que vaya, no sé, disfrazada. Una vez me acuerdo que vi a un chavo disfrazado de Pumpkin Head. Sí. Y el traje sí, era sí, bastante complejo. Vi solo dos o tres chavos vestidos de aliens o de predador. ¿Hubo algún traje a ese nivel? De hecho, había como tres tipos vestidos así como... ¿Se vieron la película de Saw? Ajá, claro. Había como de ese tipo de torturas, estaban así. De hecho, uno traía hasta su silla y tenía su casco que le iba a arrancar la cabeza. Eso sería genial. Sí, tengo las fotos. Bastante interesante. Pues bueno, entonces, ¿te divertiste al final de cuentas en la TNT o no? Pues sí, es divertido ver a todos esos ñoños mangosos. es que sepas, mira, sinceramente, ahí está Jerry. Sinceramente, ahí está Jerry Master, aquí está Xochitl. Y curiosamente Xochitl también es cosplayera, entonces como que... Y nosotros le tiramos así que a los dos, ¿eh? No, está bien, pero hay gente... Mira, hay gente... Bueno, más bien le hacemos como que a varias cosas, ¿eh? Sí, no. Es que lo curioso es que cuando dijiste eso, te vio tan feo el Bionic Master porque diciendo, ¡esa es mi vieja! No, yo no sé, pero cuando Bionic Master se empieza a decir que le hacen a muchas cosas, yo empiezo a escuchar... Bueno, Paco, ya están casados. Lo que, sea, ya, lo que pase es... Lo que pase es... No importa. Ya, ¿cómo se llama? Ya Bionic Master compró la vaca, no solo está tomando la leche. Entonces no hay problema. Oye, ¿cómo que vaca? No, creo que es un deseo. El día de hoy, en lugar, nos confundimos y por aquí debería estar Sexy Sadie o algo así. No, no, sí. No. Digo, sí, porque que sí, el Chicken Master aquí. Chicken Master, no. No. Tú viniste a hablar de la TNT, no te desvíes, por favor. Reguedrazos de agua fría, compadre. En serio. Pero entonces yo creo que ya cubrimos todo lo que tenemos que hablar de la TNT, ¿eh? Porque ya podemos, porque yo digo que la última, es que me encantaría tener preguntas de la audiencia, pero por alguna razón u otra. Yo tengo una, yo soy audiencia. Ok. ¿Qué pasó, Chicken Master? ¿Por qué creen? Hace rato en el Mivo, ¿te acuerdas de algunas de las preguntas? Sí. De hecho, preguntaban si alguno de nosotros había ido a la Comic-Con. ¿A la Comic-Con? A la Paco, Comic-Con de San Diego. ¿Hace como cuántos años? ¿7 años? Hace unos 7 años. Cuando salió ocho. No, Paco, ¿no? Está llorando. Wow. Ya llovió. Wow. Paco tuvo la oportunidad de toda la gente que estamos aquí. Creo que Paco ha sido la única persona que ha tenido esa gloria de ir a la Comic Con. Y yo lo único que tengo que decir es: no le envidio nada a Paco, absolutamente nada. Pero esa memoria se la envidiaré hasta el día que me muera. Porque es mi sueño, en serio. Y cuando presente el cómic, el Joey's League, espero. Va a ser en la Comic Con. Pero bueno, en lo que llegue ese año, solo me quedan las memorias de Paco. ¿Algo más que quieres decir acerca de la...? Yo sí quería preguntar, ¿por qué ya no hay convenciones para nosotros? ¿Cuándo o por qué el manga le ganó ese terreno al cómic? Pues cuando se volvió más popular, cuando salió Sailor Moon, Dragon Ball. No. Y había otra caricatura que fue cuando empezó a tomar un vuelo enorme, ¿no? Es que yo creo que todo es cíclico. Fíjate que, por ejemplo, las modas vuelven y las modas regresan y todo el relajo. Pero hubo una época cuando nosotros... De casi en pañales veíamos los Super Amigos, veíamos cosas, Batman, Spider-Man con Estrella de Fuego. Hasta y... el jovencito. ¿Eh? Hasta no, claro, jovencito. Yo estaba en pañales. Claro. Yo vi las retransmisiones ya con los veías desde el vientre. Sí, claro, yo las escuchaba, ¿no? Entonces, veíamos todo ese tipo de cosas. Bueno, considera que las primeras transmisiones fueron en los 60, o sea, cuando apenas nada más yo estaba aquí. De hecho. Entonces lo que pasó después... ¿Tú, Bionic Master? ¿Eh, tú? Bueno, le dijo vaca, entonces está bien. Se perdona, se entiende. Entonces, se entiende el rencor. Resulta que, bueno, pues tú estás bombardeado por todo este tipo, Jace y los guerreros rodantes, los defensores de la Tierra, Capitán Planeta, etcétera, etcétera. Pero a las televisoras se les ocurrió meter algo nuevo, que fue el anime en este caso. Es que algo... No fue nuevo, No fue nuevo completamente, o sea, pero... Más o menos en la misma época en la que estaban pasando aquí las criaturas de Hanna-Barbera, ya llegaba. Tritón llegaba. Princesa Caballero, el Galaxy Express. Las animaciones japonesas siempre han estado en la televisión mexicana desde siempre. Sí, pero lo toman como algo novedoso, vaya, porque pueden comprarlo por volumen, ¿no? O sea, porque saben que no es lo mismo aventarte Dragon Ball con sus... Pero lo mismo pasó con Caballeros del Zodíaco. La diferencia ahí no es tanto la televisora que se arriesgue, es el público que estaba esperando determinado tipo de producto, ¿no? Sí, o sea, ya tener algo... Digo, con el doblaje de la canción española que a medio mundo... Horrible, digo, que es tolerable cuando hablamos de qué pasa. Perdón que los interrumpa, además tengo una pequeña noticia, ya lo logré. Ya estamos en internet, ya estamos en Messenger. ¿Cuál es nuestro Messenger? Es comic-conexion@hotmail.com. Eres mi héroe. No, entonces, cualquier pregunta que tengan ya las podemos responder. Relájense, no pasa nada, ¿okay? Okay. A ver, estaban diciendo ustedes acerca de Caballeros del Zodíaco y estaban cantando. Sí, ¿cuál era la pregunta a todo esto? ¿Que en qué momento... ¿En qué momento le ganó el manga al cómic? Ah, ok. Ok, el hecho de que ya no exista una mesita es como meternos en camisa de once varas, porque hubo lana de ahí de que alguien se peló y bueno, muchísimas cosas. ¿En serio? Sí, wow. Eso lo veremos afuera del aire. Estén, pueden pagar su membresía para escuchar lo que decimos afuera del aire y enterarse quién se fugó con toda esa lana. Por solo 100 pesitos al mes podrán escuchar. No, entre canciones. Siempre programa. Ahora, digo, yo siento que desafortunadamente es un tema que siempre es muy recurrente. Cada vez que se acerca la Mole o se acerca la GNT, siempre alguien pregunta, o sea, Paco o yo decimos, ¿qué pasó con esas convenciones? Y pues la respuesta es, a nadie le interesa ya. No, es que la respuesta verdadera, única y real, lo que puede hacer que cualquier convención se vaya al garete en 3 segundos, ¿dilo? Es que si la gente no apoya, este tipo de cosas van a desaparecer. Si la gente no va a un autoservicio de supermercado y dice, oye, es que quiero conseguir mi cómic de Batman aquí, o lo quiero comprar aquí, o mi Spider-Man, o lo que sea, pues a ellos no les interesa, o a una tienda de los tecolotes, que quieran encontrar este tipo de materiales. Y de hecho, la tienda esta de cómics, Comic Castle, que es Mundo Fantástico, bueno, fue una gran noticia el hecho de que ya no fuera Comic Castle, que nos acompañó no sé por cuántos años, yo desde que tengo su razón está Comic Castle. Desde el 92. Entonces imagínate, o sea, con todo el boom arriba que estaba, donde estaban las chispas y todo el relajo, viene esta desaparición y en el momento en que la gente no exige tener espacios para ellos, pues empieza a perder, nadie va a hacer nada. Y esa es la única respuesta verdadera del por qué ya no existe. Y en particular, dentro de todo lo que pueda yo criticar o comentar acerca de este tipo de eventos como TNT, Mole, etcétera, etcétera, etcétera, no termina siendo una crítica, a final de cuentas, acerca de la organización o del evento per se. El evento es un negocio y se va a dedicar a lo que el negocio le reditúe. Y si hay gente que está dispuesta a pagar 100 pesos o 50 pesos o cuanto le cobren por entrar a cantar karaoke de anime, bailar en coreografías japonesas, comer comida japonesa y disfrazarse, hacer el ridículo en un escenario, lo van a seguir haciendo. Exacto. Es por ejemplo lo que pasa, y es algo que realmente sigo sin explicarme, si alguien me puede responder sería la neta. En el EGS van muchos chavos que van a jugar ya sea o Mario Kart o Super Smash Bros. De un juego que tienen en la casa, pero ellos van a un EGS y pagan 300 pesos para hacer una fila de 2 horas y jugarlo dentro del evento. Porque son ¿por qué? O sea, no, es estar con toda la demás gente. Es un sentido de pertenencia, al final de cuentas. También las convenciones de cómics con las que a nosotros nos tocaron cuando leíamos cómics, cuando se leía cómics la poca en este roca, país. La Conque, empecemos por la Conque para empezar. Era un sentimiento de comunidad, era un sentimiento de pertenecer a un grupo que además estaba teniendo un espacio propio. Eso es lo que te da la TNT. A final de cuentas, yo no puedo entender, de verdad me sobrepasa, las últimas veces que he llegado a ir a TNT, ver a toda esta gente, te lo juro, hay grupos, en Japón son muy populares porque en Japón están honestamente locos. Sí, están tocadiscos. Cuando ya lo tienes todo en la vida, ya nada más estás pensando en qué perder el tiempo. Sí, qué ideas. Exacto, qué idiotez nueva se me ocurre, sea divertida de hacer. Sí. No, y tienen estos grupitos acerca, y me imagino que lo sabes, no conozco los nombres oficiales, vamos. Esos grupitos que siguen a una determinada idol o a un grupo los Wotagay, exacto, que los odio. Y que se reúnen en placitas a bailar las coreografías y se visten, exacto, todos de la misma manera. Exacto. Y ya son estupideces japonesas, ¿no? Pero son acabas de insultar a todo una raza. Lo siento, pero es que así es. Los japoneses honestamente están locos. Y Jerry, que está radicando, ya te lo puedo decir. Los japoneses están locos. De plano, y no es el hecho de decir, como por ejemplo, ah, pues pobrecito, se le fue el avión y ahí anda pidiendo una moneda para su taco. No, lo hacen a propósito. Es que de hecho, fíjate que la presión allá del trabajo y la presión en cuanto a que las cosas se hacen bien. Por ejemplo, en Japón no se te desconecta la máquina porque muevas la mesa. O sea, las cosas sean conexiones, o sea organización, o sea coordinación, se hacen bien para que no haya un solo error. Y cuando salen mal, te sientes como basura. Sí, sí, claro, es Hiro Nakamura de héroes. Es lo que le había pasado a Hiro Nakamura. Él se sentía imperfecto y su papá lo trataba como perfecto y todo. Ahora imagínate toda una cultura sustentada en eso. Todo un país. O sea, sus grados de fanatismo llegan a grados de perfección. Porque así lo toman todos. O sea, incluso su liberar estrés es presionante. Y tiene que ser perfecto. Entonces, por eso hacen estos grupitos de Bueno, y lo curioso es que de todas las personas. Ya ni hablemos de sus perversiones. No. Que de todas las razas que mucha gente en México ha decidido emular, es la japonesa. Y lo curioso es que si algo que tenemos los mexicanos es la total imperfección en todo lo que hacemos. Hacer las cosas a medias es. Y eso es lo que hace el mexicano. Y es lo que, yo no puedo entender cómo alguien va a un evento y paga una lana para ponerse estas batitas azules, además mal cosidas, mal lavadas, mal arregladas, y ponerse a hacerse las coreografías mal de los videos como los grupos japoneses. O sea, es tratar ya de. Comen en el piso, por Dios. Sí. Comen con palillos. Ajá. Comen ajá. comida japonesa que seguramente les va a hacer daño. Pero bueno, Paco, en lo que estamos hablando de eso, creo que tenemos algunas cosas que nos están diciendo los escuchas a través del Messenger, que desafortunadamente es un poquito más complicado todo porque está en tu iPhone. Estamos en el Batiphone, por favor. En el Batiphone. No, que no se pueden decir marcas, excepto yo, y porque será castigado. En el Batiphone. ¿Qué nos dice, mi queridísima Xochitl? Bueno, aquí Edgar sí le dice a Paco que pues que hable, ahorita sí puede. Sí, lo estoy tratando. Y tenemos algunos otros comentarios. Básicamente aquí hay una queja sobre Comicastro de Paz Plaza Esmeralda, que decían que el encargado está está vendiendo los anillos que vienen de regalo al comprar un cierto número de Black Knight. O sea, está abusando de la gente que va a comprar los anillos. Pues, no es tanto abusando, la promoción es de DC. Sí. Ese cómics, tú compras cierta cantidad de cómics y le das cierta cantidad de anillos a las tiendas. No. A ver. Dice al de la tienda que con cada cómic regale un anillo. Exacto. Pero al de la tienda le cobran los anillos. Ah, no sabía eso. Al de la tienda, una bolsita de 25 anillos por. No es cierto. Tú tienes que comprar para empezar 25 cómics de base del título. Y esos 25 cómics te dan derecho a comprar una bolsa con 50 anillos. Ok. Que sería, y que te sale como en $8 la bolsa. Ok. Puede sonar ridículo, pero es una lana. Claro, claro. Entonces. Entonces, como tienen que comprar cierta cantidad y te dan el doble de anillos que tú necesitas, pero también tienes que pagar. Entonces, la gente dice, bueno, si tengo el doble de anillos, pues los vendo aparte. O los puedo juntar y después tengo la colección. Claro, ¿no? Que además aquí probablemente te arriesgas, ¿no? Decir 25 cómics, pues sí es bastante, ¿no? ¿Quién diablos va a comprar 25 cómics de Doom Patrol? Por Dios de mi vida. Bueno, yo me compré dos y Paco estuvo ahí para presenciarlo. O sea, por eso, fueron dos. ¿Quién les compra la Doom? A mí me está gustando mucho la Doom Patrol, pero... Yo necesitaba dos anillos amarillos, lo siento. Es que para DC es forzar a la gente que quiere un anillo a comprar un cómic para que lo pruebe. El problema es que te están dando a probar el 4 de una serie. De Doom Patrol. Que además está escrita... ¿Sabes por qué dicen que el güey escribe para sus fans? Déjame decir una cosa. Estaba leyendo ese número 4, no sé si tú lo llegaste a leer. Sí, güey, a leer. Sí, eres un ridículo. Estás fuera de control. Nomás tengo gente acá conmigo y en vez de controlarte, al contrario. Me altera, man. Ahí te va, es muy simple. Yo leí ese cómic y te puedo decir que como las primeras tres páginas, donde es todo el recuento a través de esta mujer, ¿cómo se llama? Celsius. Me gustó. Pero después de eso, ya no entiendes nada. Se vuelve bien aburrido. No, y aparte, bastante aburrido. Stephen ya desde su época en la Legión se agarró esta costumbre de poner textos sacados de contexto sin bueno, lo hizo mucho en la Legión. En la tercera persona adulta, eso me refiero. Y de pronto ahorita ya te pone cuadros con información que no sabes de dónde vienen ni a qué van. Los tres números anteriores son vistos desde el contexto de uno de los personajes de la Doom Patrol. Son pesados. Exacto, o sea, es pesado. Digo, a mí sí me está gustando, pero no es una lectura para cualquiera. A mí me gustó su Suicide Squad. Pero no. Yo estoy acostumbrado a cómo escribe Keith Giffen. Si alguien que no está acostumbrado a cómo escribe Keith Giffen lee esas cosas. Mira, ahora qué bueno que mencionas, nomás ahora que estamos hablando de cómics, nomás qué bueno que mencionas Suicide Squad. Algo que tengo que decir antes de que termine este programa: el nuevo número de Secret Six. Aparece Deadshot en la portada y no lo escribe Gail Simone, lo escribe el brillante John Ostrander, donde hace una continuación de lo que él empezó haciendo con el personaje en el Suicide Squad original de los 80s. Y déjenme decirles, qué manera de escribir. John Ostrander, si algo siempre ha podido hacer, era en serio indagar y explorar en el alma humana o en el alma de los personajes que crea, y te hace cosas bastante interesantes con muy poco. De hecho, Deadshot era un personaje terciario ridículo, y lo que él hace con ese personaje, especialmente en ese número, de hecho, en general, Suicide Captain Boomerang, personajes de Suicide Squad, con la gente que tenía que trabajar, tenía que trabajar con Deadshot, con Bronze Tiger, con Captain Boomerang, con Rick Flag, con Nemesis y... Nemesis era como a veces... Mindboggler, ¿no? O sea, estaba trabajando con Cero, con Vixen, y subió a Vixen. Entonces, trabajando con nadie. Entonces, déjenme decirles, si no compran ni un número de Secret Six, no lo compren, pero compren al menos el número reciente con Deadshot en la portada, excelente. Con Deadshot zombicizado. Ah, pues ni se zombieza en dentro del cómic. Pero la portada es de la portada está semi-zombie. Está oscura, no está Black zombie. Knightesco. Pero no es un tie-in con Black Knight, pero la historia es bastante, bastante buena. John Ostander es uno de los mejores escritores que hemos tenido. Pero bueno, ¿algo que querías decir, Chicken Master, acerca de lo que te pasó con los anillos? Lo que pasa es que sí se puede comprar los anillos por separado. No hay ningún problema. Ok. En cualquier tienda de cómic los puedes encontrar. Pues mira, yo estoy comprando los cómics por internet. Hay tiendas de cómic que ya básicamente tú pagas una lana, te apartan tu anillo y te mandan tu set de todos los anillos. Entonces, en sí, o sea, no es ilegal, ni es bronca, ni es nada. Está sugerido por DC que con que cuando compras un cómic te lo regalen, pero tienen más anillos por si los quieren vender o regalar con otro título o patrocinar otro título. Y básicamente inclusive al revés, ¿no? O sea, que ni siquiera quieras para patrocinar los anillos, o sea, que solo quieras vender los cómics, pues no tienes la necesidad de comprar la bolsita. Creo que la persona que mejor lo ha dicho es una de las niñas que trabaja en Fantástico, que siempre se refiere a los anillos de plástico como los anillos Maizoro. Entonces, si una persona está lista para comprar un cómic de 36 pesos o 60 pesos... De 60 pesos. De 60 pesos para conseguir su anillo Maizoro, pues ¿sabes qué? Pues aprovechate de él si puedes. Y es triste decirlo. Y acaba de hacer otro... O sea, posiblemente puede haber dicho anillo de caja de cereal, sí. pero no. No, es para que la gente tenga la referencia exacta a lo que me refiero. Saludos, Mónica. ¿Tenemos algún tipo de comentario que la gente nos ha hecho en nuestro Messenger? Bueno, sí, básicamente están comentando sobre lo que decían de lo que es el anime y lo que prefieren hoy los jóvenes. Y tenemos un comentario que dice que el cómic ha vuelto a estar al margen y solo lo que nos interesa. Buscamos opciones, pero por desgracia no hay, ya que los productores solo buscan algo masivo, algo más llamativo y general. Bueno, yo creo que eso en teoría el cómic tendría que ser masivo. Mira, te voy a decir una cosa. Esta es una de las pláticas que hemos tenido casi desde que empezamos el programa. Y lo único que puedo decir es... Pues saben que sean libres, compren lo que quieran, vayan a los lugares que tengan que ir y nomás siéntanse que no tienen que ser obligados a solo comprar cómics o solo comprar anime o solo comprar uno o solo comprar otro. Compren lo que quieran, lo que les divierta. Esa es la parte que a mí como que de alguna forma me ofende dentro de todo lo que puede llegarme a molestar, a determinadas conductas o lo que sea. Ajá. Esta sectarización de los fanboys. No, sí, los otakus que señalan a los fans de cómics como basura, los fans de cómics que señalan a los otakus como basura, los fans de videojuegos que señalan a los fans de cómics como basura, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te voy a decir una cosa, te voy a contar una historia muy, muy, muy breve, pero... Sobre todo cuando todos somos igual de ñoños, ¿no? Exacto, ¿no? Al final del día. Y déjame explicar. O sea, lo que decían, ¿no? El ñoño mangoso, el ñoño comiquero. ¿Y qué hay para aquellos ñoños como yo, ¿no? Que nos gusta todo. Te voy a decir algo que yo hice en los 80s, algo muy estúpido que hice en los 80s, ¿no? Tenía mi colección Marvel y DC. Y mis amigos, especialmente el único amigo que tenía en ese entonces, y no estoy exagerando, el único amigo que tenía en ese entonces, siempre decía que los cómics de DC eran malos, eran para niños tontos. Y un estúpido día le creí, me libré de toda mi colección de DC y solo me quedé con puros cómics de Marvel. Y lo hago exactamente, adivina cuándo, cuando sale la crisis en Tierras Infinitas, ¿no? Cuando si no se estaba volviendo interesante, al menos estaban pasando muchas cosas en el universo de DC. Pues, ¿qué fue lo que hice? Dije, el tonto fui yo. Me voy a librar de todo lo de Marvel y voy a comprar solo DC. Otro baboso. Me libero de todo lo de Marvel y solo empiezo a comprar DC. Y después no sé qué otras historias empezaron a salir en Marvel que me empezó a llamar la atención. Y en esa época todo estaba bueno, Manu. Y un día dije, ¿sabes qué? ¿Qué estoy haciendo? Voy a comprar lo que yo quiera. Entonces no solo compré Marvel, compré DC, compré Eclipse, compré First y empecé a comprar todo lo que yo quería. Y ¿sabes qué? Fui una mejor persona porque tenía un poquito más de opciones. ¿Para qué nos limitamos? ¿Por qué se ríe Itzhoch? Pues tenemos aquí al Cacha reclamando que como que tu Cacha si él no vive la vida manga. Y qué bueno. Bueno. Porque si viviera la vida manga, nunca entregaría el trabajo, como algunas personas que conocemos. Y andaría por la vida con un copetito. Sí, muy, muy, muy lindo, ¿eh? Saludos, Roy. Estás muy bien. Un abrazo. Decías, chica. Pues sí, al final de cuentas, puedes tener o querer lo que tú quieres y ya. Por ejemplo, yo le entré Spawn. ¿A ustedes no les gusta Spawn? No, es que es malísimo. No. Es que está muy mal hecho el cómic. No, pero digo. Entre los perros hay razas, man. O sea, Pero al final de cuentas no es eso. Cosas, ¿no? O sea, y volvemos al mal gusto, es mal gusto. Ya. Y volvemos al mismo problema. O sea, Marvel apesta, Odyssey apesta, Image. No, apesta no. Un poco más, pero. No, pero, no. Pero bueno. No, al final de cuentas es eso, ¿no? Digo, te lo pongo de esa manera. A mí me gusta mucho la pizza, pero no voy a comer pizza siempre, todos los días. No, voy a variarle y voy a comer otras cosas. Entonces es lo mismo que digo con los cómics. Mira, yo personalmente no me gusta el anime, no me gusta el manga, no me gusta nada de eso. Entiendo por qué a la gente le gusta y digo, qué bueno que les guste eso. Pero también no se limiten a decir que todo lo demás no existe. No, ¿no? Eso sí. Pues eso es lo único que tengo que decir. En el caso de Spawn, pues sí, mientras más gente pueda decir que no existe, mejor, ¿no? Porque es muy mal. No, mira, yo como lo veo es esto. Sí. Tú creces, vas conociendo y ajá, de alguna manera te marca un título, no sé, Batman, X-Men, lo que quieras. Vas creciendo y puedes tener un mayor conocimiento y puedes digerir ya de diferentes cosas. O sea, y eso es lo que te enriquece en realidad. Ok. Pero bueno, hablando de enriquecer y no enriquecer, ¿qué te parece si nos vamos a una canción? Regresamos y hablando ya puro cómic. Ándale, corramos a toda esta banda y ya nos quedamos tú y yo como debe ser. Pues no creo, porque Jerry nos acaba de venir a visitar, viene desde la tierra del sol naciente. Pues no hay que correrlo, ¿no? Pero podemos sacar al Chicken Master. No es cierto. ¿Cómo crees? El Chicken Master es uno de los pinoperos del Joey Slick. Yo fui el primero, yo fui el que te dijo. Yo tuve la idea. Ya exigió su crédito, su crédito. Exacto. Bueno, señores, me voy a una canción. Desafortunadamente no pudimos lograr que funcionara el USB de Jerry. Porque ¿qué nos traía Jerry? Traía música de anime. Y la quería yo poner, pero desafortunadamente cuando detectó esta máquina, el USB, ¿sabes qué me dijo? Para poder activar el USB Tengo que reiniciar. Y si reinicio esto, me mata, Ángel. Sí, pues sí. Entonces, bueno, esta canción se la dedico a mi cacha. Espero que te guste la canción. Esa va para ti. 5 páginas se entregó del Joey Slick, el joven está... Díselo bien. Díselo con cariño. Díselo. La canción lo va a decir todo. Díselo. La canción lo va a decir todo. Dile algo bonito. Sí. No. La gente quiere saber... La canción... Qué tan profundo es tu amor por el canto. La canción lo va a decir todo. Señores, no se vayan a ninguna parte. Continúen escuchando con mi conexión aquí. En tu radio online. Yo soy Francisco Espinosa. Mi nombre es Carlos. Yo soy Moisés. Y cantemos a la banda. Estás escuchando Comic Conexión. Regresamos. Ya estamos de regreso en Spider-Man. Comic Conexión. Ya estamos al aire, bienvenidos a un programa más de Comic Conexión. Ya estamos en nuestra recta final, nuestra segunda hora. Yo claro. Soy Francisco Espinosa. Mi nombre es Carlos. Joy Moisés. Como chica Comic Conexión tenemos a quien tenemos el bebé. Xochitl. Así no quieres, con la Bionic Mistress, Xochitl, no sé qué. ¿Qué tranza, Xochitl? ¿Qué tranza? Bueno, sabrosito. Xochitl. Ay, pero no le vi la cara. Mira, mi amor, ya vámonos. Hasta le ay. Mira, ya vamos. No, se pone mal tu marido. ¿Qué por cierto no se ven al marido? Salude, señor marido de Bionic Mistress. Aquí un saludo de Bionic Master para todos nuestros radioescuchas. Y otro que grita y se pegue el micro. Bueno. Es que te acuerdas que en la otra sesión donde estábamos nunca funcionaban los micros. Entonces ahí sí te tenías que casi gritarse. También tenemos aquí de invitado a nuestro antiguo patrón. Exacto. De nuestra primera lejana etapa de Comic Conexión. Y es muy triste porque tanto como me encanta estar aquí en tu radio online, cuando estábamos en turradio.com, Dios mío, qué instalaciones, qué maravilla, Dios mío. Qué bonito. Desafortunadamente no teníamos a Warren, que siempre está listo para reparar cualquier micrófono en cualquier momento. Pero hacía falta porque todo estaba como era muy lindo. Y además, tenemos instalaciones en el 39º piso del World Trade Center. En el piso 31. En el 31º piso. Era bien lindo decir eso, era bien lindo. También el señor es, hay que decirlo, presentador, animador de TNT. Y una de las cabezas de BC Medios. Uy, sí, porque hay muchas cabezas ahí, yo soy una de ellas, ¿verdad? Y les recordamos que ahorita vamos a empezar con un nuevo programa de tipo TV por internet, pero bueno, de esto se van a enterar próximamente. Y vamos a tener la cobertura de la conexión PlayStation para el día viernes. Entonces van a poder ver el video. Yo he visto pósters por todo. Ahora sí que no tiene nada que ver con Comic Con Show. Nada. ¿Cómo no? También los videojuegos son parte de los cómics. Se va a salir un juego padrísimo de Batman llamado Batman Arkham Asylum, que no tiene sacrosanta abuela. Sí, de plano. Y aparte la edición especial con el Batarang, que chuladota. Para todos los fans. Cuéntanos qué es eso de Conexión PlayStation. Conexión PlayStation es un evento que se llevó a cabo el pasado viernes y sábado, viernes 6 y sábado 7 de noviembre, allá en el ala norte del Palacio de los Deportes. Únicamente ya ven que Ali Gies no fue Sony, entonces dijo, pues me aviento mi evento, es entrada gratis, pues regalo cosas y concierto de King y todo el relajo. Muy padre, la neta, ahora sí, se lució Sony. ¿Regaló PlayStations? Sí, PlayStation 3 estuvieron regalando. Yo muero por un PlayStation 3 ahorita. De hecho, para que no sufras, digo, yo sé que no te va a gustar mucho la idea, pero Nintendo también va a tener su evento próximamente. El Wii también rulea. Van a presentar el New Super Mario Bros. No, el Wii, de hecho, como sistema de videojuegos, incluso puede ser un poquito mejor que el PlayStation. El problema es que el PlayStation es más popular y tiene ropa de virus, mano. Sí. ¿Qué te puede decir? También el Wii lo tiene, pero lo siento, el PlayStation además tiene... Puedes jugar todos los juegos en PlayStation 3, de PlayStation 2. ¿Sabes qué, Paco, te voy a pedir que por favor no menciones el Rock Band, porque este joven ayer le pasó algo terrible jugando Rock Band. ¿Qué te pasó jugando Rock Band? Nos asaltaron. ¿Cómo te asaltan jugando Rock Band? Pregúntale, ¿eso puedo decir? Yo quiero saber. No, digo, tengo un amigo que tiene su local de máquinas y renta PlayStation, Xbox. Ajá. Y eran como las 12 de la noche en Iztapalapa. Okay. Donde nunca pasa nada y, y estábamos guardando la batería, los instrumentos, llegan tipos y váyanse para atrás, aflojen los celulares, adiós. ¿Ah, sí? O sea, y el Rock Band. Por eso no me preocupa, porque puedo seguir jugando. Yo pensé que se habían llevado el Rock Band. Yo voy a saltar un local aquí por el Rock Band. Sí, o sea, me llevo mi Play, me llevo mi Rock Band y hasta la tele de plasma. ¿Dónde está el local de tu padre? ¿Cómo pasa a ver? No. Pero ya cierra a las 9. Ya. No, pero de hecho sí se llevaron dos guitarras. O sea, y aparte, pero te aseguro fanáticos... que ni siquiera sabían qué se llevaron. No. Creen que son de verdad, ¿no? Sí, seguramente. Pero bueno, ¿qué gente usa? Entonces, le fue muy bien a Sony. Ahora el IGS es uno de los eventos que, lo que hablábamos, por ejemplo, Comic, Mesif y demás, pues está en aras de desaparecer porque no está teniendo el apoyo ni la organización. Y aparte la gente se le hace una... Es que creo que como compañía, invertir en un evento de alguien más ya se vuelve un poco... complicado cuando tú puedes armar tu propio evento, particularmente cuando tienes tres consolas en el mercado, que son las que acaparan todo el mercado, todo el resto de la audiencia, y cada una ya tiene incluso su público particular, ¿no? De alguna forma, no entiendo cómo, ya no es la misma persona que juega PlayStation a la que juega Xbox, a la que juega Wii. Es diferente. ¿No? Sí, de alguna forma, habemos pocos enfermos que queremos las tres consolas, ya no sé para qué diablos. pero funciona. Así estamos. Funciona, tarados, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, les fue bastante bien, la gente tuvo muchísima respuesta. De hecho, por ahí del sábado a las 4 de la tarde ya cerraron el acceso porque era demasiada la gente que quería entrar a este evento, pero fue gratis, regalaron muchísimas cosas, PlayStation 3, yo ni me enteré, Walkman. Yo hubiera matado por un PS3, compadre. Sí, no, yo también. Yo solo por la posibilidad de tener un Soul Calibur 4 y poder jugar con Darth Vader, es otra onda. No soy Warriman. Hubo concurso de cosplay de personajes de PlayStation. Hubo concurso de cosplay de personajes de PlayStation, que alguien está llorando porque no puedo ir. ¿Por qué lloras? A ver, cuéntanos por qué lloras. Porque tengo que trabajar. De hecho, no la mantienes, Bionic Panther. Para eso casas con una mujer. Yo estaba ahí el día que se casaron y tú le dijiste: te prometo mi vida que nunca vas a tener que volver a mover un dedo, excepto en la recámara. Es lo que yo oí. Yo lo oí. Sí. Yo lo oí. Jerry, yo y así yo. Fue, exactamente. Ahí está. Exactamente. ¿Me estamos mintiendo, Xochitl? Pues no sé, pero yo tengo que ser. Sí, porque si no, pues luego le cierran el changarro. Ya quién va por la leche, ¿verdad? Entonces, pero bueno, le fue bastante bien a Sony. Viene próximamente lo de Nintendo. ¿Quién sabe? Pase el dato, mano. Si regalan juicio, quiero ir por un Wii. Todavía no hay un lugar definido en la fecha, pero como le fue... Espérame. Como le fue la vez pasada a Nintendo... Sony sí se los lleva de calle, ahora es sí. Es que Sony tiene más, más base acá, más trabajo acá, más gente acá. Uh-huh. Y le mete mucho más dinero. De hecho, y es raro, porque de hecho Sony pierde mucho acá, tengo entendido, por piratería. De y plan. Sin embargo, piratear Nintendo es casi imposible. Y Nintendo gana mucho más acá que Sony o Microsoft. Sí, eso ya sin contar los camiones enteros que se roban de Wii y de no sé qué. Que los vendes en el mercado negro. Ay, pues detallitos, sí. Sí, ay, pero mira, o sea, cuando te pones de nena mano, ya. O sea. No, pero por ejemplo, mira, algo bien chido que haciendo la comparativa. Allá en Japón, la gente tiene más Nintendo 10 que PSP. Tiene más Wii que PlayStation 3 e incluso que Xbox 360, que es casi inexistente ya. De hecho, si Sony y Microsoft le ganaran el mercado mundial a Nintendo, Nintendo sobrevive de Japón sin problema. O sea, Nintendo manda al resto del mundo por inercia, no porque lo necesite. ¿Por qué en Japón no hay más Wii? ¿No hay más Wii? No, ¿cómo? O sea, hay más Wii que hay PlayStation 3 y hay Xbox 360. ¿Por qué? Porque los japoneses están locos. Es que, o sea, deja tú que estén locos. A ellos se les hace súper chido que estés jugando con un Wiimote y que la espada y que todo el relajo. Aparte, ellos tienen poco tiempo para jugar. No pueden jugar un título que requiera que te sientes y pases 3 horas viendo la historia. Y dicen, no, los juegos de Wii son rápidos, concisos, a la acción. Puedes jugar 15 minutos y ya estás y te duermes. Y en Japón también se vuelven cosas de grupo. De hecho, si recuerdas, sí, la gran ventaja de los primeros juegos de Nintendo es que eran juegos de banda. Sí, sí, sí. El famoso jueguito de los patitos que venía con el Mario Brothers. Exacto. Las familias enteras jugaban esa porquería, ¿no? Y además, en Japón también tienen un nacionalismo... Y que no solo es por ahí, ¿no? Sino que también resumen diferentes actividades en una sola. O sea, están haciendo deportes, por ejemplo, con el Wii Sports o alguna otra actividad. Que aquí en México también se está dando mucho en esas tiendas del loguito rojo con negro. ¿No voy a decir marcas? ¿Samurts? No. Ah, perdón. No, esas son las de los tecolotitos. Donde venden mano. Ah, perdón. Donde venden aparatos electrónicos. Las de ¿Cuál, loguito... ¿Cuál? ¿Empieza con R? ¿Radio Shack? He visto a muchas personas, digo, a mí que me toca la oportunidad de trabajar en Polanco, a muchas personas, oficinistas y todo, que llegan a comprar su Wii Sports. ¿Por qué? Porque son personas que... Sí. Es para más jugadores casuales que... Y el X ya son para más ñoños que nos gusta estar sentados. O al Coach Potatoes jugando con... Digo, que también llegan tipos trajeados, así, me da dos Xbox y... La única vez en mi vida que jugué Wii fue... Te lo juro que Nintendo se robó los archivos de Torquemada, me cae. Terminas, compa, que te duele el alma. Bueno, claro. ¿Por qué? Claro, qué, cuando no tienes un físico diseñado para cosas extremas como el de Carlos, yo y Moisés... Pues obviamente cosas suceden. No, deja de eso, o sea, acabas con el problema de... No, perdón, déjame... ¿Del ratón? Un físico diseñado para algo seccionado, habría que preguntarle al Cacha. Porque hace un momento el Cacha mandó un mensaje diciendo, ¿quieres agradecerme, Joy? Dame el anillo. No. Es eso, por Dios. Paco, eres un cochino, eres un asqueroso. Se refería al anillo amarillo de Siniestro. Okay. Si es amarillo, rosa o es amarillo, exacto. El anillo amarillo de Siniestro, exacto, que salió la semana pasada con la compra de Doom Patrol número 4. Japón, o sea, específicamente quiere un anillo en específico. O sea, ya le da a escoger cuál quiere, qué joyería y todo. ¿Cuántos días de no bañarme? Bionic Master, en vez de los albures, mejor dinos, ¿qué anillo va a salir el día de hoy? No, ¿y con qué cómic? Sí, pues hoy es miércoles. Sí, hoy es miércoles, salen los cómics. Pues sí, va a llegar algún anillo. Tiene que llegar 7, compadre. Sí, pero de aquí hasta enero, mijo. No me digas eso. De aquí hasta enero. Hoy llega el anillo. El último sale el 24 de enero con... Hoy llega un anillo. Espérate. Hoy. Denme títulos de herencia ahorita. Dame todo. John Hart. No. Yo sé que tú estás por ahí. No. Igual. Por favor, no, John Hart, dinos qué anillo... Outsiders. Y con qué cómic sale. Va a salir hoy. No. Yo tengo esperanza en mi corazón de que salga otro anillo. Porque quiero darle el anillo al Cacha. Ok, cállate, Bionic Master. Solo en algo, o sea, serio. Cacha, un cómic va a salir hoy. Prepárate. Y ese cómic que salga hoy va a ser un cómic. Traigo un anillo. Hoy te toca el anillo de Carlos Llemos. No, lo veo hasta mañana. Digo, macerado. No, y digo, por ejemplo... Pero vamos a hablar de algo importante, que tengo que decir esto antes que nos vayamos. Dilo. Los cómics, hemos hablado, muchos, algunos de ellos, sí, algunos no, hemos hablado de Doom Patrol, hemos hablado de Secret Six, pero lo que sí me gustaría decir antes que nos vayamos, en serio, he estado viendo las cosas que están saliendo en los Estados Unidos en esta nueva temporada televisiva, y vi la serie de Bee, el primer episodio, Bee. Que debo de decir también conocida que como nuestro buen amigo invasión extraterrestre. Nuestro buen amigo Cop, que dijo la semana pasada que a través de iTunes podías bajarlo gratis. Lo regalaban, manito. Yo entré y no fue así. Lo tuve que bajar de otra página, pero la cosa es que lo bajé, lo vi. Y déjame decirte, me encanta la primera miniserie, la que salió en los 80s. Esta está a un buen nivel. Pero el problema es que yo siento que mucho de lo que ayudó de la primera serie fue la sorpresa de qué es lo que iba a pasar. Ahora, como ya lo sabes, no te afecta de la misma manera. Y hay algunos momentos. Dos palabras que para ti, hijo. Dilo. Morena Baccarin. Lo siento. Se ve increíble. Lo siento. Es lo mejor de la, es lo mejor de la serie. Es lo mejor de la serie. Porque desafortunadamente, en la primera serie teníamos a Mark Singer, que es un excelente héroe. No sé si algunos de ustedes han visto la serie. Tiene la cara de baboso, no, y un físico fuerte como. Pero no solo eso. Mira, me recuerda. Beastmaster. Beastmaster es una de mis películas favoritas. Y de hecho, la próxima TNT, yo iré vestido de Beastmaster. De cosplay. Sí, ya nos anunció que se va a rasurar el pecho otra vez. No más. Obviamente, Mark Singer tenía el pecho rasurado ahí. Pero bueno. ¿Sabes que era gay? Eso me interesaba, por. Porque voy a ir vestido de Beastmaster y tú puedes ir de su amigo, el no, negrote calvo. No. Te pintamos de negro. Hay algo ahí que igual me califica, pero no. Creo. Pues habría que preguntarle a Maya, pero bueno, es otra historia. Señores, nomás quiero decir que me encantaba y era un excelente héroe. El problema de esta nueva serie. ¿Cómo viene Jerry y me aguarro? Yo tan serio, así, me aguarro. Entonces tengo que decir que esta nueva serie me gustó, pero no creo que sea tan buena. Y los humanos son muy poco interesantes. Y curiosamente, como tú lo mencionas, los alienígenas son mucho más interesantes. Mira, y de hecho, Morena Baccarin carga toda la. Te voy a mencionar todas las cosas. Dilo: Bionic Woman y Knight Rider. Tú dices que están a ese nivel, ¿no? De que no, los 80 se quedan en los 80. Definitivamente. Yo diría lo mismo. Por ejemplo, Knight Rider, por ejemplo, lo único es bonito malo, es el Mustang. Y eso es. Es muy, muy mala. Dollhouse, he tratado de verla y nomás no puedo. La primera temporada fue tan aburrida que no he podido ver la segunda. Héroes me está gustando. El problema es que Héroes, después de la segunda temporada, flaquea, sube. Flaquea, sube. Ahorita está quedando interesante otra vez. Y más que nada, porque Hayden Panettiere y la chavita que salía, Madeline Sima, se besaron en un episodio y estoy esperando que vuelvan a hacerlo. Pero la serie está muy buena y me encanta Peter Petrelli. Y este último episodio no lo he visto completo, pero Parkman tuvo bastantes buenas escenas. Dice Paco que se abstiene de Big Bang Theory. Lo que pasa es que apenas estoy aprendiendo a utilizar un gestor de descarga. Ajá. Y ahorita ya podré verlas para la próxima semana. Pero mientras, pero antes de este día era así como de esta madame. No, sí, pero de hecho, por ahí los comentarios en Estados Unidos es de que sí está próxima a morir. O sea, sí, llevan 3 años matándola. Sí, nunca ha logrado llegar a lo brillante que fue la primera temporada, eso sin duda. Big Bang Theory, bastante gracioso. Y más que nada, cada vez que lo están en la tienda de cómics, me encanta ver una tienda de cómics para geeks. Sí, sí, es que me encanta ver la tienda de cómics a donde van, porque hay tantas cosas que yo quiero en mi casa. Que bastante chido. Buena serie, aunque no me gusta que Leonard ande con la chavita linda, ¿no? Nomás no se me hace creíble. Smallville, cállate, Paco. Smallville es una basura. Paco, deja de regodearte, por favor. Smallville es odiosa, no le encuentro nada interesante. ¿Ah, sí? A ver, bueno. Ya desde aparte de Superboy. Ya desde el Tom Welling, por supuesto. Bueno, también recuerda que acaba de salir Brian Austin Green como Metalo. No me gusta. ¿A quién le va a gustar? Solo a Megan Fox, desafortunadamente. Pero he tratado de ver la serie de... Y ahorita acaba de salir Jor-El. Jor-El se clonó a sí mismo y mandó una cúpula, una bola a los Estados Unidos y después ahí todos los... Ya para que Mark Millar se saliera de la serie. No, es malísimo, es malísimo. Y nomás lo último que quiero decir... Ya hace mucho... Bueno, tiene como una temporada que ya Mark Millar dijo adiós. Sí, productor. Bueno... Honestamente, pues, lo único que me interesa es que creo que Jeff Jones va a escribir un episodio de esta temporada. Sí, creo que sí. Se me olvida cuál episodio va a ser, pero es lo único que voy a ver. Después de leer su Secret Origins, compadre. Vi todo lo que tú quieras y estoy totalmente de acuerdo, pero me encantó el último. Qué mal. Me fascinó. Es que lo que pasa es que después de Man of Steel ya dijiste todo lo que tenías que decir del origen de Superman. Ya lo dijiste todo. Mira, todo está ahí en Man of Steel. Me gusta su visión de la Legión, me gustan sus momentos con la Legión. Todo lo de la Legión. Todo el origen de Superman. Toda la Legión estuvo excelente. Superman está asqueroso. Qué bruto. ¿Sabes qué está peor? Todo lo que le están haciendo a Lex Luthor. No, Lex es... Lo dijimos la semana pasada. The Unauthorized Biography of Lex Luthor es uno de los mejores cómics que he leído. De hecho, ya descubrí que lo escribió es James D. Hudnall. Creo que no tuvo carrera después de eso. Tuvo una carrera ¿te acuerdas? Tuvo una serie que hizo Chris, el creador de los X-Files, Chris Carter, que se llamó muy mala, que se llamó... después de que hizo X-Files. ¿Millennium? No. Antes de Millennium, después hizo de Long Gunman. No. Es una muy mala que... Antes de los X-Files. Es X-Files, viene esta serie y después viene Millennium. Esta serie se me olvidó. Fue tan mencionada que ni se acuerda. Sí, salieron como 3 episodios y es de unos soldados que tienen cosas que se tienen que conectar, cosas a la cabeza y empiezan a vivir un mundo virtual. El creador del cómic fue James D. Hudnall. También escribió Alpha Flight 2 o 3 veces y hizo 2 o 3 cositas por aquí. Pero ¿cómo se llama esto? Una novela gráfica para Marvel bastante interesante. Que era como que un hombre sin poderes peleándose contra diferentes terroristas con superpoderes. Y supuestamente iban a hacer varias series. Salió el número 1 y poco. Gracias. Y de hecho, hablando de superhéroes sin... Bueno, héroes sin poderes. A ver. Ya salió por ahí. Búsquenlo en internet. El teaser de Kick Ass. La película. No me gusta ese cómic. Ya lo vi. No me gusta ese cómic. Siento que el primer número es bastante bueno, o al menos bastante interesante. De ahí en adelante, nomás... Digo, sobre todo para gente como Spike Valentine y gente que le gusta la violencia. A Spike le encanta. Digo, a mí me está gustando el cómic por otras razones, ¿no? Sí. A mí lo que no me gustó es que empezó como que muy muy real, muy realista la idea de este chavito yendo a pelear y nomás a que lo golpeen. Y después creo que en el número 2 aparece una niña de como 4 años que maneja el sable mejor que... ¿Cómo se llama? Sí. Que un guerrero samurái. ¿Perdón? Hit Girl. Sí, pero estamos de acuerdo, como que ahí tiraron la realidad que estaban creando por la basura. En la película, de hecho, los personajes son adolescentes. Sí, nada. Eso es un poquito más viable. A ver, ¿te quieres decir? Mira, como cómic es muy noventero. Ajá. Como cómic, a mí me parece muy muy bueno. Ok. Pero como película no creo que sea tan... Sí. Buena idea, ¿eh? Pues no sé, mira, lo último que adaptaron de Mark Millar fue Wanted. Y el cómic me gustó muchísimo más que la película, déjame decirte, De hecho, la onda con Kick-Ass es que si vas, pretende ser una adaptación mucho más literal del cómic. De hecho, todo el teaser, lo que es las primeras páginas del cómic. Ah, mira eso. Ves que es este chavito hablándote de que cómo es posible que con tanto cómic superhéroes nunca nadie se haya disfrazado. Y un tipo se avienta de la azotea, toda esa parte está en el teaser. Y como la presentación de cuando él decide convertirse en Kick-Ass. Ok. Pero... pienso exactamente lo mismo. A ver, aparentemente tenemos alguna... Ya salió el teaser de Justice League Crisis on Two Worlds, que es la nueva película animada. Crisis of Two Worlds. JSA, JLA. No. JLA Crime Syndicate. JLA y Jerry. Perdón. Necesito un espacio. Acaba de decir Paco el Crime Syndicate. Y aparte te tocas, oye, ¿estás de acuerdo? Yo que tú lo mato. Alguien tiene un cigarro. Yo que el Bionic Master ya lo estaría agarrando a patadas. Alguien tiene un cigarro. No, está bastante, bastante chido. Lo escribe Tom McDuffie. Que para la gente que no sepa, como... Crime Syndicate es la versión... Las soluciones criminales. Hay una tierra. Precrisis era la tierra 3 o 4. Precrisis era la 3. Era la 3. Postcrisis es la 2. No, es Earth 1. No, según Grant Morrison. Pero sigue siendo la 3. Según Grant Morrison, es la 2. Es Earth 2 es la tierra de. Cuestión de enfoques. La gente de acá somos Earth. Digamos, en el JLA cree que son tierra. En la novela gráfica específica, todo el tiempo se refieren a la tierra de ese como Artú y a la tierra de el Crime Syndicate. Lo cual es uno de esos truquitos así de Grant Morrison de Ñe. Es Grant Morrison jugando. Exacto. Básicamente, en esta tierra todo es al revés. Mientras que en el universo DC, el bien siempre triunfa. En la tierra del Crime Syndicate, el mal siempre triunfa. De hecho, por lo que mencionan en el trailer, es la historia de JLA Earth 2. No. Donde Lex Luthor viaja a Tierra 1. Es que todas las historias con el Crime Syndicate empiezan igual. Pero no es una adaptación. Es muy cierto. Yo lo que alcancé a ver, ¿no? O sea, sí, bueno, no, ahí lo veremos. Todos los crossovers con la Crime Syndicate siempre empiezan igual, siempre es Lex Luthor, que el, en la tierra de... Ve a Superman, Kate, o algo que parece Superman, es el, pero es Ultraman. Exacto, es el héroe de este mundo. Viaja al universo de ese para pedir ayuda, juntar a la liga y se de la hecho lleva en la tierra del Crime Syndicate no es Lex Luthor, es Alexander Luthor, Luthor. Y el que curiosamente es calvo, pero tiene una barbita. Aquí no. No, ¿ah, no? Es... no, pero por ejemplo, las voces suenan interesantes. Ahorita no recuerdo todas las voces, pero sé que James Woods hace a ¿quién? Owlman. Sí, porque además sí varían las voces entre unos y otros. Y para la gente que recuerde la película de Hércules, el que hacía del villano, Ares era Hades, perdón, era James, Hades, era James Woods. Y también Shark. Qué excelente era. ¿Señor? ¿Qué le pasa a Xochitl? ¿Se queja de que estamos hablando? Porque no sé si se ve. ¿Tienes algo en el Messenger? No, una disculpa, porque parece que está fallando. ¿Qué? ¿Qué está fallando? El Batiphon. Bueno, el Batiphon, pues, ¿qué le podemos hacer? ¿Nos puedes abrir esto? Bueno, de todas maneras nos quedan como 20 minutos más de programa. De hecho, por ahí hay un capítulo muy bueno de ¿cuál? Batman de Brave and the Bold. ¿Dónde sale este? Una versión más pequeña del Crime Syndicate. Ajá, sí. De hecho, nada más sale. Pues, sale Owlman. Owlman, sí. Pero. Pero sale. Sale Joker haciendo la de Jokester. Exacto. Y ya se ve bueno. Bastante interesante el número. Muy lindo. A ver, lo pueden buscar. Y el trailer de esto lo pueden encontrar sin problemas en Super Hero Hype. Ok. Y básicamente, ¿qué otra cosa? Pues vamos a ver algunos cómics. ¿Sabes que la semana pasada que me acompañaste a comprar mis cómics, me compré el Astonishing X-Men? Sí, cómo no. De Phil Jimenez. Y la razón por la que lo compré fue por Jimenez, sí. Y por Warren Ellis. Dije, bueno, algo bueno tiene que contar. Tengo que decir, desafortunadamente, Warren Ellis es aburrido. Sí. Al menos antes era agresivo con sus historias. Sí, era Mark Millaresco. Ajá, como Authority o Stormwatch o esta cosa que sacó que se llamó Ruins, que lo detesto. Pero al menos tenía algo que decir. Alquito. Y dentro de la curiosidad. Este Astonishing X-Men está aburrido, está aburrido, plano, no pasa nada, no hay nada interesante que sea los personajes. Lo único que me gustó de este número en particular es que al igual que Josh Whedon, Matt Fraction y el mismo Warren Ellis, y Paco Espinosa y Carlos Joey Moisés, sabemos que Cyclops es la neta del planeta. Es la puritita. Y Wolverine es el gato de Cyclops. Lo que me encantó de este número es que se pelean contra este sentinela humanoide o sentinela genético. Y todos sufren ciertos golpes, ciertas raspaduras. Y a la hora de que los están como que en la enfermería y lo están sanando, Emma Frost le dice a Cyclops que le quiere dar algo para el dolor. Y Cyclops dice, no, no me des nada. Y en eso Wolverine dice, yo he trabajado con este hombre toda mi vida. Y siempre que nos metemos en problemas, él y yo recibimos como que el mismo nivel de golpes. Y por alguna razón, él nunca quiere un medicamento. Y yo sé que le está doliendo, porque me está doliendo igual a mí. Es como que está, casi no lo dice tal cual, pero está admitiendo Wolverine. Lo admira. Que Cyclops es más hombre, es más macho que él mismo. Y cualquier escritor que entienda eso... Me gusta solo por eso. El cómic es malo, pero al menos admite eso. De hecho, desde el número anterior, la misión de rescatar a la gente de S.W.O.R.D., ajá, ya menciona Wolverine algo por el estilo. Ya como que todo el mundo le está haciendo soltar a Cyclops, lo cual ya era justo y necesario. Es que sí, ya era necesario. Ese día o la semana pasada estuvo bastante triste en cómics. Y Captain America Reborn. Captain America Reborn lo vi, me está encantando. O sea, no sigue bien, no pasa nada extraordinario. No. Salió Psylocke número 1, si mal no recuerdo. Nada interesante. a mí lo que me gustó de este Captain America Reborn es que siempre quiero o creo que me va a perder, porque se me hace tan ridículo lo que están haciendo, que están viajando por el tiempo. Pero especialmente este número, porque vemos exactamente cuando él y Bucky detienen al cohete. Cohete. Entonces, rocket. They stop the rocket that Baron Zemo throws at the American Embassy in England. Entonces, al lograr detener el rocket, es cuando el Capitán América se queda congelado en el canal inglés. Y cuando Bucky pierde su brazo, se va a convertir en Winter Soldier. Entonces, todas las memorias, la que más le afecta, la que más le duele a Steve Rogers es esa. Porque es su gran momento de falla, donde no puede salvar a la persona más cercana a él. Entonces, me gustó que volvieran volvieran a visitar este momento en particular. Y dije, vale la pena. Porque además, tú lo conoces, ¿no? yo lo conozco. Que tiene que ver con el regreso de Bucky, con el Winter Soldier, con quien ahorita es Captain America. Sí. Con el gran regreso. Que de hecho no es lo único que se está tocando ahorita al respecto. También tenemos este Black Widow Deadly Genesis. Lo compré, no lo pude leer. Solo leí las primeras páginas y me gustó la caracterización de Natasha Romanova. Y también me gustó el arte. Curiosamente, Romanova. Las dos, ¿eh? Sí, es que es como que Romanov, y después se cambia el nombre a Romanova. Lo que pasa es que para los rusos el apellido femenino, este, en lugar de terminar en Ov, es Ova, que significa hija de Romanov. En este caso, Después, todo tiene un porqué. Oh. El arte de Tom Rainey está divino. La última vez que lo vimos trabajar fue en el Dark Reign Bullseye, que no fue una gran historia, pero me encantó el arte y fue bastante divertida. Me está gustando algunas de las cosas que están sucediendo ahorita en Marvel, que están dando espacio a personajes como Natasha Romanova. Pero se lo está dando por su gran aparición en Iron Man 2. ¿Ya viste el avance de Iron Man 2? No lo he visto. ¿Ya salió? No. Pero alguien, un chavito con su celular, lo grabó en el San Diego Comic Con. Está se muy ve, bueno. Se ve horrible. Ah, ese. El audio está terrible. Ah, ese ya lo vi. Las imágenes son increíbles. ¿Alguno nuevo? No ha salido el oficial. Salió este, que es pero pirata. Pinta buenísimo. No, es que pinta muy bien. Yo te lo he dicho y te lo he confesado. Y tú lo dijiste al aire, entonces creo que lo puedo decir ahorita. Cada vez que veo Dark Knight, sé que es la mejor película que jamás he visto de superhéroes. Pero tristemente, cada vez que veo Iron Man, creo que la mejor película de superhéroes que he visto en mi vida ha sido Iron Man. Y temo decir que creo que la Iron Man 2 va al nivel de la 1 o la va a superar por ahí. No, porque además es increíble. Ya vienen los problemas del alcoholismo. No, que eso suena increíble. Y no. Tiene que profundizar su relación con Pepper. Y lo que sabes que me encantaría. Rhodey como War Machine. Me encantaría, sabes, que hagan exactamente lo mismo que pasó en el cómic. En el cómic, para las personas que no saben, se los voy a decir. Why so serious? Es que es todo mi por eso es el patifón, no es un iPhone, es un patifón. Pat iPhone. Entonces, algo que me está usando mucho en el cómic, como lo mencionamos la semana pasada, en Marvel en los 60s, siempre habían triángulos amorosos y todos los personajes siempre pensaban que el otro no sentía lo mismo por esa persona, ¿no? Entonces a mí lo que me encantaba de los cómics originales de Iron Man, tenías a Pepper Potts diciendo, oh, adoro a Tony, espero que un día me haga caso. Y después estaba Happy Hogan diciendo, Pepper, oh, sí. Pepper, ¿cuándo vas a voltear a verme a mí? Y estaba diciendo, obviamente, Tony Stark, ¿con quién hoy? ¿Con quién hoy? ¿Con quién me voy hoy? Claro. A mí me queda claro que hay un número común en el Speed Dial de todos los hombres del universo humano. A ver. Natasha Romanoff. Totalmente de acuerdo. Ya esa mujer ya los conoce a pues todos. Pues por algo ya, es la viuda negra, ya compadre. Ya les volvió el ronquido a todos. Por algo es la viuda negra. Entonces, y me encantaba eso. Excepto probablemente a Peter Parker. ¿Perdón? Y eso quién sabe, Para ser Avenger yo digo que tienes que pasar por ahí. Es como rito de iniciación. Sí, probablemente. Pues yo sí diría. Es más, ya tu segundo día en la mansión Avenger, lo primero que te preguntan es pelirroja natural. Y si sabes las que si sabe la respuesta, bueno, sí. Exacto, eres un Sí, por eso es que Peter Parker nada más llegó a ser Avenger llegó a ser honorario. Maldito puerco. No, pero sabes que curiosamente Daredevil estuvo por ahí por muchos años y nunca quiso ser Avenger. Sí. Dijo, ¿para qué? Sí, pero ya, él sí sabe la respuesta. Ah, sí, claro, sabe la respuesta de él, de cosa de Shanna, de She Devil, que eso mantiene muy enojado a Kazar. ¿Quién más conoce? Vamos a ver. Bueno, como a 20 mujeres. Una vez le preguntaron a Frank Miller por qué es que tiene tanta suerte Daredevil con las mujeres. Y la respuesta de Frank Miller fue, bueno, tienes a un hombre que tiene suficiente balance y equilibrio para poner un dedo sobre un alfiler y poder pararse de cabeza. Imagínate lo que puede hacer. Que de hecho... Y la oscuridad... No es un problema. Que de hecho no es un el título del mujeriego Marvel se está rifando entre Tony Stark y... ¿La cara de quién? El título de mujeriego de Marvel se está rifando entre... Es Daredevil y Iron Man. Sí. Porque curiosamente también Peter Parker es muy mujeriego, pero no de la manera correcta. De hecho lo han explotado en los últimos 4 o 5 números, su... Sí, pero no es... Digo, no lo han sabido explotar, ¿no? Pero... Tiene su simpatía, ¿no? Tiene su sex appeal, pero es que no. Parker es ñoño, por eso no llega más allá. ¿Te identificas, mi compañero? No. Es que lo dijiste con... Es que Parker es... ñoño. ¿Y lo que pasa? Tengo una fiebre, sonaban violines atrás. Yo soy detrás de ti, ¿Spider-Man? Spider-Man. No, relájese, no pasa nada. Aparentemente me está diciendo mi queridísima Xochitl que estamos en Invisibles, en el Messenger, pero si no se ha repuesto, ya estamos en línea. Cualquier pregunta, háblenos. ¿Cuál es nuestro Invisibles? Messenger este mes, mucho. Yo no soy yo, pero si quieres lo digo. Perdón, Xochitl. Déjame redirijo la pregunta. ¿Cuál es nuestro Messenger, queridísima Xochitl? Comic-bajo. No, perdón. ¿Quién quieres entonces, Xochitl o no yo? No es tu nombre artístico. No es tu nombre artístico. Exacto. comic-connection@hotmail.com y el teléfono en cabina 5633-9217. Claro, es que, qué bonito. Ya, ya. Toda esta información me hace pensar, ¿cuál será nuestro blog? http://, con mi conexión con una sola C en medio, comiconexion.blogspot.com. No hay corazón. Me gustó cómo lo hace. No hay corazón. De hecho, creo que lo vamos a grabar. No. Es http://, con mi conexión. No. Loga. Jerry. Bueno, a ver. La dirección de nuestro blog es http://, con mi conexión con una sola C en medio, comiconexion.blogspot.com. Eso es. Qué bonito. Hasta yo me siento avergonzado. Se nota que tomó clases de locución. Qué bonito. No te sientas mal, Dynamic Master. No, Jerry y yo tenemos ese tipo de voz, Paco. No, perdón. Que de pronto Jerry pueda hacer la voz aguda y como de mujer. Distinto. No, que mira, Nini, que de verdad que yo también venía a este programa porque me dijeron que Carlos Jones necesitaba ir a la clínica Galindo. ¡Ey! De verdad, porque yo soy una doctora sexóloga. Que alguien me dijo que había un problema con Carlos Jones. Dice que no tenía erección, no, placidez y todo esto. Pero de verdad, que él tiene que ir a la clínica Galindo para darle una sesión gratis completamente. Tú vas a hablar con Lorna, no quiero que sepa. ¿Pero de qué? De hecho, Lorna también ha ido a tratarse a la clínica. De verdad. ¿Qué hacemos los Papa Nicolás gratis a cada rato? ¿Eso qué tiene de malo? Es que eso es lo que le pasa al mexicano. El mexicano es muy mocho. El mexicano no le gusta hablar de sexo, decir pene, decir vagina. O sea, ¿qué tiene? No tiene nada de malo. Okay, entre estos los anillos de Linterna Verde. ¿Cómo se llama este pibe? ¿Cacha? El cacha. Mirá que Carlos Jones no te conviene. De verdad te tenés que comprar un aparatito de esos que vibran y hacen pipí. Ok, dime lo que quieras de mí. Pero no te metas con el cacha. Porque le faltan 37 páginas todavía, entonces no me lo asusto. Y todavía no le da el anillo. Ok, ya. Estuvo bien. Dejemos a la señorita Laura en paz. Exacto. Ok, ya estuvo bien. Básicamente, también yo quería recomendar hace como unas 2 o 3 semanas. A ver, ¿qué salió una novela, un proyecto por parte de Dark Horse. Salieron dos, de hecho, que me gustaría mencionar. Uno de ellos es en la tónica del... ¿Cuál? Que mencionamos la vez pasada, que es el Pixu, hace algunos meses. Ajá. Que era un proyecto de terror hecho a la limón por Becky Cluna. ¿Del que va a sacar Josh Whedon? ¿Va a sacar un nuevo cómic, no? Sí, no, pero aparte sacaron ya una novela, vamos, más bien una antología. Ajá. De historias en blanco y negro llamada Noir, que son historias como de crimen. Okay, okay. Y entre las historias en blanco y negro viene una historia nueva de Stray Bullets de David Latham. Sí. Viene una de Stray Bullets, qué excelente. De hecho, en general el cómic está bueno, Es muy muy muy buen cómic, pero estoy mencionando como nombres que de alguna forma son más reconocidos. Hay una historia de Criminal de Brubaker y Sean Phillips, me parece excelente. Sí, Sean Phillips. Hay una historia escrita por Brian Azzarello, dibujada por Gabriel Bá. Brian Azzarello fue el guionista de 100 Bullets, que tiene como que ese mismo estilo. Desafortunadamente, cuando escribió para Superman, sí, muy no malo. Muchas, sí. En general, inclusive todavía, si mal no recuerdo, era Jim Lee con Brian Azzarello. ¿Cómo se llamaba el cómic? Era muy malo. For Tomorrow, malísimo. Sí, bastante. De hecho, en general, su participación también de Batman, si mal no recuerdo. No, esa fue buena, porque fue el origen de Batches Malone. Matches Malone. Sí, Malone. Pero es Matches Malone. No sé, yo creo que Brian Azzarello ya en cómic como de superhéroes no ha amarrado mucho. Su World Hogged Bullets es muy bueno. Okay, pero nunca lo leí. Fuera no es como. ¿No es el que está ahorita, de hecho, precisamente con Batwoman? No, es Greg Rucka. Que tuvo que mostrar gran promesa Greg Rucka y después White Out. White Out fue excelente. Y de hecho, el primer número que hizo. ¿Viste la película? Porque la película de Whiteout fue asquerosa. Y en cambio, el cómic es buenísimo. Una gloria. Y de hecho, él entra con esta segunda camada cuando sale Denny O'Neill de los títulos de Batman. Corren a todos los escritores. Sí, entra. Y meten a Devin Grayson en Gotham Knights. Meten a Craig Rucka en Detective. Detective, no me acuerdo quién estaba en Batman. Larry Hama. Los pero, seis peores números de Batman que jamás han sido hechos. Pero, en lo pero curioso, los números de Detective Comics de Greg Rucka son divinos. Impresionantes. Y está hecho el arte que estaban usando, que era como que solo usaban, era un duatono entre rojo y negro. Ajá. Cambiaban, a veces era azul, a veces era rojo, ¿no? Pero era un color con blanco. Excelente, muy bonito, excelente. Muy bonitos excelente. Números. Y eso son bastante buenos. El caso es que en esta tónica como de historias de crimen, como de género negro, hicieron esta antología de historias cortas por parte de Dark Horse. Y yo les recomiendo bastante que le echen un ojo. No es muy cara. Y además es una excelente lectura para aquellos que quieran algo más allá de superhéroes. Y además por gente que ha hecho una carrera haciendo este tipo de historias, como Dave Latham. Y la cosa es que Brubaker, Brian Azzarello, Paul Grist. Cuando a cargo de este tipo de producciones es Dark Horse, sabes que va a haber un cierto nivel. Y que no lo están haciendo por dinero, lo están haciendo para tratar de contar un tipo de historias diferentes. Desafortunadamente, cuando lo hace DC o Marvel, como que están tras el billete, por decir el Spider-Man Noir o el Power Man Noir o Luke Cage Noir, porque se cuenta, nota que es como que obvio para sacarte dinero de otra manera. Terminas hablando de historias sobre los mismos personajes de toda la vida. Exacto. Llevados a otro juego. Pero, por ejemplo, en ese sentido te puedo mencionar el 1602 de Neil Gaiman, que por lo menos era un juego divertido. Era un divertido. A mí me gustó. Aparte, Neil Gaiman, a mí me gustó mucho. No es un gran. Es graciosito, es chiste, divertido. Es un chiste. Claro. Que si entras a lo que Neil Gaiman se está tratando de pitorrear, es muy divertido. Es un what if. Exactamente. Pero ya Noir, los Marvel Zombies y estas cosas ya son. Se lo toman muy en serio. Sobre todo que empiezan a repetir fórmulas, ¿no? Inclusive, a pesar de que no es malo el Peter Parker. Número uno, número dos. Me gustó el Spider-Man. Por eso digo, a pesar de que no son malos, ya son historias que están repitiendo mucho la trama original. Pues ¿no? Es que es lo mismo, ¿no? Es como el Gotham by Gaslight, cuando vemos a Batman en 1800 o principios de 1900. Bueno, dice más que la historia per se. Era Mike Mignola. Bueno, haciendo el arte, pero lo que termina pasando es que funcionó tanto Gotham by Gaslight, que ¿qué es lo que hacen? Crean los Elseworlds y es Batman en tal año, Batman en este otro año. ¿Y qué le está pasando con Doug Moenchi? Moenchi Jones, o sea, con los Invisible Man y cosas por el estilo. Está saliendo una miniserie ahorita de Batman. Muy al estilo de Red Rain. Ah, sí, De hecho, incluso hubo un año en el que todo el evento de anuales de DC Comics fueron Ellsworth. Hubo tres buenos y el resto eran para quemarlos. Los tres buenos eran muy buenos. ¿Cuáles eran, de hecho? No recuerdo. Yo, por ejemplo, hubo uno que hubo dos partes, uno en Action Comics y otro en Superman, no me acuerdo. Los escribía Christopher Priest, donde el mundo que soñó Superman en un número de Action Comics dibujado por Mike Mignola, escrito por John Byrne, que ves que Superman viaja al... Sí, es buenísimo. De hecho, es solo un número que lo acompaña Hawkman y lo lleva a los restos de Krypton. Bastante bueno el número. El envenenamiento por Kryptonita le causa un sueño que también fue parte de las muertes implantadas por Jor-El. Exacto. Donde Jor-El le explica por qué solo lo salvó a él y no salvó a todo Krypton. Uh-huh. Y es que los kryptonianos en la Tierra se vuelven unos dictadores. Y él se volvería malo. Exacto. Superman se volvería malo. Superman, no, Jor-El se volvería Superman. Ajá, sí, sí. De y Clark de tomar a los y Kal-El se volvería su enemigo. No. Sí, sí, al final no te acuerdas. Lara. Bueno, sí, pero Lara educa a Kal-El para ser el enemigo. No, pero Kal-El es un bebé. Nada más un bebé. Sí, sí, pero la cosa, yo me acuerdo bien en 2001 más. No, mucho antes, 86, 87. Sí, 86. Fue el primer año que escribió Despuésito de World of Krypton. La portada es preciosa. Y Mignola estaba. Que de Superman hay buenas historias. Por ejemplo, a mí lo particular es uno de. ¿Cuál? Si mal no recuerdo, es de Barbara Kissel, de Steel. En un anual también con el Sword de... Es que de pronto había historias buenas. Esta creo que son dos partes por Christopher Priest. Sí, sí. Donde este mundo que soñó Superman se vuelve realidad, digamos. Okay. Es bastante, bastante divertido porque terminas con la liga peleando contra... Pero es Jor-El siendo Superman. No, es Superman. Ah, ya es Kal-El. Kal crece, descubre lo que su papá estaba haciendo. Y decide tomar su mando sobre Superman y ya toda la liga No recuerdo, lo que pasa es que... desafortunadamente por esa era, esa etapa que tú mencionas, los cómics de Superman no los estaban haciendo, es que no los estaba haciendo un creador, los estaba haciendo una, ¿cómo? Un editor, era Mike Carlin, ¿no? Sí, y la cosa es que el editor le decía a todos los escritores qué es lo que quería, era casi hacerlo por, ¿cómo se llama esto? En línea industrial, sí, ¿no? Inclusive de hecho que lo planeaban hasta con 2 años. Sí, entonces oye, aparte era básicamente cada uno nada más como que ponía dejó de ser, pedacito de, digamos, de es muy difícil, tocaba, ¿no? Es muy difícil llamar a Batman Superman como cómic de autor, pero cuando lo tenía John Byrne, se hacía lo que John Byrne quería, era una gloria. Y la cosa es que Superman estaba yendo a un lugar muy claro y estaba definiendo, pero lo que, lo que terminaron haciendo fue copiar el esquema que en Marvel estaba funcionando, que en ese momento era Bob Harras, que era el editor de los X-Men, que era toda la línea de X-Men. Sí, pero y después sale Chris Claremont, pero es que Harras fue lo que hizo. Pero estaba funcionando porque, de hecho, primero lo estaba escribiendo todo Chris Claremont, y después lo estaba escribiendo Louis Simonson, pero la cosa es que ellos dos trabajaban muy bien juntos. No, y aparte ellos dos eran los que llevaban las riendas, pero cuando entran los dibujantes y le sueltan el control a los dibujantes, y sale Chris Claremont, se va. Todo el control lo llevaba Bob Harras, y Bob Harras planeaba las sagas por ahí. Inclusive, etcétera. Cuando llegó a ser editor en jefe, quiso hacer lo mismo en general, y fue cuando tronó, porque fue cuando pasaron las cosas. Y no por muchos años, ¿eh? Y otra cosa que les quiero recomendar también de Dark Horse, Joss Whedon hizo una historia corta para Dark Horse Presents, que es la página de MySpace, o sea, básicamente están gratis de sus cómics, los pueden leer en MySpace, Dark Horse Presents, y sacó una historia muy aparte de todo lo que ha sacado hasta ahora, que son los universos de Serenity, Buffy, etcétera. Creó unos personajes que se llaman Shock Rockets, que son una banda. ¿Shock Rockets? Shock Rockets, que son una banda. Pero los Shock Rockets, los que lo, es un cómic de que salió hace muchos años en Gorilla Comics. Sí, son, creo, me parece que se llama Shock Rockets, estoy casi seguro que son Shock Rockets. Y son una banda de. Son dos mujeres, un tipo, un robot, que tocan en Sugar, una banda de gas. Sugar Shock, ¿cierto? Sugar Shock, ¿ves? Sugar Shock. ¿Ves todo, compadre? Estás, es que bonito. Que el Shock Rockets también es muy recomendable. Shock Rockets es uno de los mejores cómics que jamás ha escrito Kurt Busiek. Y con lo que ha escrito Kurt Busiek, es decir muchísimo. Es Gorilla Comics, cómprenlos. Y el TP lo sacó Dark Horse también hace algunos años. Ajá, buenísimo. Sugar Shock es Joss Whedon, dibujado por Fabio Moon. Y es una historia loquísima, divertidísima, muy alucinada para aquellos que quieren ver a Joss Whedon estirando el músculo creativo en otras cosas. Y la cosa es que puede. Y es muy divertido. Y le sale. Loquísimo. Después de su Astonishing X-Men, estoy totalmente de acuerdo. Y en 1 o 2 meses sale escrito por su hermano Zach Whedon, ¿no?, el cómic de Doctor Horrible, explicando el origen de Doctor Horrible. Entonces, ¿tú compraste algo especial de Doctor Horrible? ¿No compraste un DVD o algo así? No, quería comprarlo. Con todas las canciones de quería comprarlo. Yo te digo una cosa, tú di lo que quieres de Doctor Horrible. Captain Hammer. Doctor Horrible. Captain Hammer. Doctor Horrible. Captain Hammer. Doctor Horrible. Vamos a discutir cuando no sabes de lo que estás hablando. ¿Tenemos algo en el Messenger, mi queridísima Xochitl? Sí, una pregunta, pero yo creo que mejor se las mandan al correo y empiezan con eso, porque ya... Bueno, no, dila, a ver qué pasa. ¿De qué tratan las series de Noir, de Marvel, Spider-Man, Noir, y Punisher, Noir y todo? Oye, absolutamente nada, pero sí quería mencionar algo. La semana pasada, Paco y yo nos estábamos debatiendo acerca de lo que pasó con Punisher. ¿Frankencastle? Dark Reign, The List, Punisher. The Punisher. El Dark Reign o el Dark Wolverine, que es Daken. Daken. El hijo de, ajá, de Norman Wolverine. Osborn declara que tienen que matar, que buscar y acabar con. No, y arrestar a Frank Castle. Pero Frank Castle se les pone muy baboso. Como, entonces, a la orden de disparen a. Entonces, ya se enchila. Sí, porque además él dice, ya mátenlo, por Dios. Sí, porque además él dice, o sea, no me manden a Chichincles, quiero directamente a Osborn. No, es que Castle cuando se pone idiota, se pone idiota. ¿Y qué es lo que te viene pasando? Se pelea contra el Dark Wolverine, que es Daken. Y Wolverine lo mata, pero no solo lo mata. Le corta la cabeza, le corta los brazos. Y aparentemente el próximo mes va a salir, como tú dices, Bionic Master, el Frankencastle, que es básicamente el monstruo de Frankenstein. Pero inclusive viene una pequeña introducción de lo que va a pasar. Estamos de acuerdo que es la cosa más estúpida. Alguna vez lo volvieron un ángel de la guarda, ¿se acordará? Sí, digo. Bernie Wrightson lo dibujó cuando empezó Marvel Knights y no funcionó. Y de hecho, cuando toma las riendas de Punisher, Garth Ennis, lo regresa a lo que es. Exacto, un tipo con una pistolota que está matando gente. Porque no necesita nada más. No. El Punisher. Y así funciona. Así funciona maravillosamente. Por eso es que de todas las películas de Punisher, la única que ha funcionado es la de los 80, que es un tipo grandotote con una pistolota. Y que no habla. Y no habla, nomás dispara. Y la película no tiene mata menor, malo. No tiene menor sentido. Pero es malísimo. Es pero él agarra y mata a este, mata a este, y mata a este. Y de hecho hay un mafioso que se vuelve su amigo. Es un calavera. Sí, y es un mafioso que se vuelve su compañero. Y después de que matan a todos, se voltea y mata a su compañero. Porque es mafioso. Y le dice a su hijo: si tú sigues el camino de tu padre, también te va a tocar a ti. Y así termina la película. Y dije yo, ese es Punisher. ¿Qué pasa en la nueva película de Punisher Warzone? Se vuelve bondadoso, se vuelve todo tierno, adopta una familia. Y dices tú, pues no. Deja entrar a Jesús en su corazón y todo. No. Es que ese no es el Punisher. No, pues no. Funciona para el mariachi, pero no para Punisher. Exactamente. Exactamente. Entonces va a ser ahorita. Y es que casi. Creo que ya es ridículo. O sea, de alguna forma estaban encaminando todo bien en el universo Marvel. Iba interesante el asunto para The Siege, ¿no? Porque ya en The Siege, para aquellos que han llegado a ver para las personas que quieran saber qué imágenes, es The Siege. Norman Osborn decide tomar Asgard. De hecho, uno puede hacer la comparación con Troya. Cuando llegan los griegos a tomar a Troya, es básicamente lo mismo, ¿no? Llega los malos a tomar Asgard. Y un Siege es exactamente eso. O sea, un asedio. Básicamente es Norman Osborn haciendo enojar a Thor. Exacto, sí, exacto. Y si hay algo que no quiere. No, pues, digo, no sé, yo igual no soy un genio criminal. No, ¿no? Pero harías enojar. Yo no haría enojar a un dios. No sé por qué. ¡No! Que tiene un martillote. Y me puedo patear el trasero cualquier día de la semana. No. Y si algo descubrimos, creo que fue en el número 2 o el número 3 de Thor, que no es muy bueno, es de J. Michael Krasinski. Le puede patear el trasero todo el mundo. Se peleó contra Thor. No, y Thor ni siquiera quería patearlo. No. Además, llegó Iron Man, le dijo: ¿estás con nosotros? ¿Estás en mi contra? Entonces le dijo: estás idiota. Yo soy un dios. No me voy a meter en tus broncas. Pero un día tú y yo vamos a arreglar cuentas. Porque lo que le pasó al Capi no está chido. No, y no solo eso, hiciste un clon de mí. De mí, y eso no está chido. ¿Qué te No, eso fue muy. Y el que se puso idiota fue Tony. Fue porque Tony. Estaba enfermo de poder. No solo estaba enfermo de poder, por alguna razón alguien decidió que era un idiota. O sea, creo que fue Brian Michael Bendis, que necesitaba un villano de Mark Millar, uno de los dos. Uno de los dos. Oye, Quesada, que también es posible. Y lo que me encanta de Mark Fraction, curiosamente, ahorita vamos a hacer un pequeño paréntesis, lo que está haciendo en Iron Man. Es regresar a la personalidad correcta. A Tony, como debe ser. Y en este número, Iron Man se pone idiota, se le avienta a Thor, y Thor, sin querer pelear, tranquilón. Ajá, en tres pataditas le hace pedazos la armadura. Y le dice, ¿más? De hecho, inclusive en New Avengers, o sea, el mismo Ares, que siempre se pone idiota, fue el primero que dice: no, es que con Thor aquí tienes la espadita. No sé si recuerdan hace 3-4 números. En no estamos New leyendo Avengers. New Avengers, pero estamos leyendo Mighty Avengers. Sí, que es la pura onda. Ajá. Donde el mismísimo Ares dice: yo no me meto con Thor. El mismísimo Ares, no sé si yo lo pondría como el mismísimo Ares, porque lo están escribiendo como un reverendo imbécil. Sí, ¿no? Sí. Es más interesante su hijo Phobos. Oh, sí. Eso es Secret Warriors. Qué bonito cómic. Excelente. Y no solo. Y lo bonito es que no solo Phobos es interesante, como que todo el elenco es bastante interesante. Y lo mejor, Nick Fury. Qué bonito. Nick Fury es the greatest. Y Nick Fury, como debe de ser escrito Nick Fury. ¿Qué tal los enmes ahí? El Cacha dice que si piensan que vale la pena adquirir el tomo de lujo de Rocketeer cuando salga. Sí. Si tienes el dinero, gasta todo lo que puedas. Dice Joel que si le puedes comprar uno. No, dice. Te lo agradeceré. Dice Joy que además del anillo te va a dar. El cohete. El cohete. El cohete. Es cohete, anillo y compendio. Y todo. Empieces, y su amor. Eso. Su amor. No, eso ya lo tiene. Lo tienes desde hace mucho tiempo. Desde el primer sketch que llegó. Pero algo más hecho. Pero te voy a decir una cosa en serio. Dave Stevens es un dios. La pura onda. A mucha gente creo que le gusta Frank Cho. Creo que yo lo pondría como que en ese mismo nivel. No. Frank Cho es un alumno de Dave Stevens. Razón. Y hay que decirlo. Un alumno menor de Dave Stevens. Pero la cosa es que es muy lindo. Es la pura onda. Es la puritita onda. De hecho, el único que yo creo que podría estar a su nivel es Mark Schultz. Y eso en sus momentos de mucho trabajo. Ok, si tú lo dices. ¿Algo más o ya nos vamos? Porque ya son las... Ya nadie nos peló de plano. Son las 8 cosas. Estamos cayendo en popularidad. Es que se estuvo cayendo y se estuvo cayendo el Messenger. Y pues eso sí, no ayuda para nada. Lo que les tengo que decir son las 8. Yo ni siquiera buscar mi anillo. Señores, fue un placer tenerlos en... Tiene que ir a buscar al Cacha. Sí, ahí te va a cachar. Son unos cerdos asquerosos. Pero muchísimas gracias por estar todos con nosotros. Antes de irnos, a mí me gustaría recomendar los cómics de Avatar. Cómprenlos. ¿Cuáles en particular? Como ya había mencionado anteriormente, Absolution, de Christos Gage. Christos Gage es muy bueno. Su Avengers Initiative es brillante. Obviamente pues Avengers Initiative, comprarlo, si están a buen nivel. Y el número 50 de X-Factor, recomendable. ¿Cuál es la página de PS Medios, estimadísimo Jerry? www.psmedios.com. Sí, bueno, pero no te pegues tanto el libro. Como... Y otra vez, pero bonito, ¿no? Sí, sí, es que yo le dije a mi compadre que esté acá. Es que al Joy Moisés les dio así como 4 varos por dar la publicidad, ¿no? Pero es, o sea, pones una B chica de vaca, o sea, no de buey, de vaca. bsmedios.com, así para anime, manga, y también videojuegos. Y videojuegos y música japonesa, y gracias así para así. Ya. Gracias. Va a servir a este. Eso es todo. ¿A cuál de los personajes de Jerry son los muchas gracias por estar con nosotros, Jerry. Y Cacha. Esta noche. No, nada. Dice Cacha que ya siguen hablando de Joey dándole el anillo y van a provocar que Sergio Benzor se quiera morir. No, Sergio Benzor ya. Un saludo. Sergio, gracias. Pero lo siento, perdiste a Joey. Se fue, se fue a Fénix. Me gusta, me gusta más carnita. No te... A Joey le gusta más carnita en su huesito. Y si dibujan mejor. Exacto, es que no tenía ese talento Sergio. Ese es el problema. Lástima. Pero Cacha, un fuerte saludo a Sergio, que se encuentra en el Zorro. Muchísimas gracias a Cacha por estar con nosotros, Cacha, como siempre. Cacha, esta noche. Esta noche duermes. No sabes con qué. El anillo de Carlos Chumos. Deja de decirlo. Deja de decir eso porque Charlie se va a enojar. Y Charlie todavía le faltan 6 páginas, entonces no me lo enojes. Charlie, a ti también te toca. Por cierto, recuerden Zombie Ate My Shirt. Zombie Mashort, claro que sí. Ya sale la nueva temporada. Me comentó por ahí Charlie que tienen problemas con la nueva temporada porque necesitan vender más producto de esta temporada. Así que entonces compren las enormes, maravillosas, preciosas playeras de Zombie Ate My Shirt. La de Ultraman está increíble. No sé si siga por ahí la promoción, pero si la, no, así vale la muchísimo de Gato, la pena. La de Gato. Verde es la pura onda. La del Teresa está increíble. La del topo está muy, muy chida. ¿El joven tiene la del topo? Sí, yo tengo la del topo. De hecho, me la gané en Badaví. Día de Muertos está genial. Lástima que está agotada. Hay muchas playeras increíbles por parte de Zombie Ate My Shirt. Vayan a zombieatmyshirt.com y compren playeras de Zombie Ate My Shirt. Y de hecho, no sabemos si mañana habrá o no habrá una película en el cineclub de Badabing. Sí, porque no lo mencionas, mi queridísimo Chicken Master. Pero este viernes hay un maratón de cine en Radio UNAM, organizado por la buena gente de Comicase, acerca de... Además es aventarse toda la noche para ver películas malas de cómics, como Vampirella. Puedo decir tantas cosas, pero no voy a decir nada, porque ya se tiene que terminar el programa. ¿Tío? Vampirella, esta película hindú con el Capitán América y el Santo contra el Hombre Araña. Los Cuatro Fantásticos de Roger Corman. Una película para televisión del Hombre Araña. En fin. ¿Y va a ser dónde? Malas. Wow. ¿Mande? No, creo que no sé si vayan a pasar el Capitán América, pero alguna de ellas van a pasar. Pueden checar el horario y el lugar exacto. Que el chiste es que es en CU, en las instalaciones de Radio UNAM, el viernes. No es una cosa. Es gratis. Y tengo entendido que va a haber tamalitos y atolito para desayunar. Entonces, si mal no me equivoco, va a ser en Avenida del Imán. Probablemente. Y pueden checarlo, la dirección, horarios, películas, decir, en el blog de las películas. Cómicas. Las películas aparentemente están tan malas como el contenido de Comicase, pero no hablemos de eso. Lo que hay que decir es que pues vayan si les late ese tipo de películas. Muchos... Y señores, por favor, Lorna, tú, yo sé que me estás escuchando. Hazme un favor, Lorna. Consíguete el teléfono ya para ayer de las oficinas de Wendy's México y véndeles un patrocinio de Comic Conexión, porque yo estoy dispuesto todos los programas, por lo menos en cada segmento, mencionar 2 veces Wendy's, porque Wendy's rulea. Rules. De hecho, fui con Chili Cheese Fries, señores. Cuando estábamos. De hecho, este es el primer. La semana pasada. Demo para que vayan viendo cómo. Exacto. No, el jueves. Estoy haciendo un gol gratis, Lorna. Estoy haciendo un demo para que puedas grabar este programa y llevarlo a los fines de hecho, decirles, no. Vean, señores. La semana pasada, el jueves de la semana pasada, fuimos a Badabing, que se encuentra en la calle de Estocolmo número 18. Ahí en la zona rosa. Zona rosa, Colonia Juárez, mejor conocido como el universo de antimateria de Quark. Fuimos ahí porque, ¿qué película se proyectó? De Vendetta. De Venganza. Fuimos ahí un ratito, de ahí nos fuimos a buscar algo de comer. A tragar como cerdos, ¿no? Bueno, ustedes, yo nomás los observo. Y en eso nuestro buen amigo, el gran Tabomán, dice: oigan, ¿a dónde vamos? ¿Aquí, acá o al Wendy's? Siempre vamos a un local de hamburguesas, ¿no? Y de pronto el Tabomán dice: acaban de abrir Wendy's. Entonces dijimos: ajá, hay que probar el buen. Yo que estoy a dieta dije, no me hagan esto. Chili cheese fries. Sí, no me hagan esto. Yo probó. Oh, sí. Yo hoy probó chili cheese fries y lloró. Las lágrimas rodaron hacia hasta. Y se atascó y perdió la dieta. No. Nada más se comió una, pero no, lloró. Los cosas, pero el gran Tabo Man y Maya se comieron todas las chili cheese fries. Y no sé, cualquier lugar que haya inventado una hamburguesa se llama Baconator. Es porque estaban pensando en mí, mano. Dos pedazos de carne, dos pedazos de queso, cuatro pedazos de tocino. Seis pedazos de tocino. Seis pedazos. Lorna tiene carne, que conseguir ese patrocinio. Carne que sabe a carne, queso que sabe a queso. Las ya con que te den pases vales por comida. Ya con estamos eso. Del otro lado. Señores, esto fue el comercial. Esto fue con mi conexión. Y si los quieren encontrar mañana en ¿sí? Zona Rosa, por favor, ahí los esperamos. Háganle en el. Estamos en el cadáver. Estocolmo número 18, ahí los esperamos a todos. Hablaremos de muchas cosas, además de obviamente hacer nuestra junta del Joey's League, pero eso es punto y aparte. Gracias por escuchar con mi conexión. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Xochitl, gracias. Xochitl por estar con mi conexión. Me tengo que mandar un beso, así que. Pero sabrosito, ¿por qué? Sí, con. ¿Así besas a Bionic Master? No. ¿No te vas a regresar así con. No, sabroso. Como lo besaras a él, mira, esta. Que sienta la es la boca del Bionic Master. Exacto. Es la boca del Bionic. ¿Cómo lo harías? A ver. Bueno, está bien, sería así como. Eso. Sentir. Quedó rojo el joven. ¿Quién fue el escucha que tuvo la suerte de recibir tu beso el día de hoy? Ah, bueno, pues en general a todos. No voy a revelar nombres por ahora. No, revele. ¿Qué diablos? Bueno, su nick se llama Red77. Red77, eres un bastardo afortunado. Totalmente. Bionic Master es todavía más afortunado. Claro que va a llevar a su casa el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. No, pues gracias a ustedes por invitarme. Ya saben, cuando gusten, por aquí estamos. Gracias. Y el Chicken Master, que vino a hacernos el pan de hoy y hablar de la TNT. Muchas gracias por invitarme, un saludo a los Avengers ahí del barrio. Muchas gracias, espero que no sea la última vez. No, para nada, no, para nada. Habrá otras. Y también gracias a Jerry, que ahorita está así, hablando de negocios con nuestro querido gerente. Que creo que ya tiene chamba o algo así. Ah, qué magnífico, bonito, ¿no? Y gracias a Carlos, yo y Moisés por ser tan espectacular. Perdón, ese soy yo. Gracias a Carlos, yo y Moisés por no aturdirnos tanto con la Joyce League el día de hoy. No, gracias sobre todo. Por irle a dar su anillo al Cacha. También por vestirse. Bueno, eso se lo agradecerá el Cacha más al rato. El Cacha le va a dar un agradecimiento grandotote. Señores, ya me tengo que ir. Tengo que ir por mi anillo a Fantástico. Nos estamos viendo. Fue un placer. Esto se llama Mi Conexión. Mi nombre es Carlos Jovi Moisés. Yo soy Ernesto Espinosa. Esto es tu radio online. Claro que sí. Quédense con nosotros y escúchenos el próximo miércoles en viernes de la tarde. Adiós. Bye. Online, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo. Los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. dosradioonline.gmro.com.mx. Tu música, tu compañía, tus sentidos. La Covacha presentó Comic Conexión. Visita La Covacha en lacovacha.net.